La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva edición de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Hoy os traemos un programa que podría servir para que algunos de vosotros os molestarais, os cabrearais directamente con nosotros. Reacciones del tipo de ¿cómo pueden decir eso de esta película? Pues sí. Y lo sé, porque lo sé categóricamente, que muchos por fin escucharéis en un programa de cine palabras que hasta ahora no se habían oído. Existen clásicos cinematográficos intocables, eso es indudable. Directores que parece que no se pueden equivocar nunca. Que algunos de sus hitos fílmicos no pueden ser criticados desfavorablemente. Pues bien, en el dossier de hoy vamos a mojarnos como nunca lo hemos hecho. Vamos a comprometer nuestra credibilidad de cara a muchos oyentes, cinéfilos de pro, que posiblemente se echen las manos a la cabeza cuando oigan cómo lanzamos dardos envenenados sobre nombres de prestigio como Coppola, Kubrick, Lynch, Eastwood, von Trier, Aronofsky, Welles, Bertolucci, Cameron, Cohen, bueno, y muchas otras firmas de nivel. Hoy no está a salvo ni el apuntador. Hoy hablamos de películas sobrevaloradas, de películas supuestamente buenas que no podemos soportar. Justo lo contrario de lo que os ofrecíamos la semana pasada. Y para culminar una serie de culto de nueva hornada, Breaking Bad, huelgan comentarios, ya los oiréis cuando llegue el momento. ¿Estáis preparados? Ya avisamos que hoy levantaremos alguna que otra ampolla. Y además que se me olvidaba, vuelven Batman y Robin con su sección de puro relleno. O sea que hoy tendremos una de cal y otra de arena. Así somos nosotros, poneos cómodos, que ya nos encargaremos nosotros de incomodaros. Comienza Love, la órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. El dossier que vamos a ofreceros a continuación, queridos oyentes, podría molestar a mucha gente. Una cosa es admitir que una peli mala te gusta. Y otra muy distinta es admitir que un clásico de la historia del cine te parece un truño infumable. Además, de un tiempo para acá, no sé, es que parece que es imposible meterse con según qué directores. Realmente hay películas que la mayoría de la gente no es capaz de ver enteras, que por miedo a que se les tache de profanos de tener, yo que sé, escasa cultura cinéfila o algo así, la gente no dice públicamente qué tal o cual película les parece insoportable. Pues bien, hoy aquí en La Órbita de Endor vamos a nombrar películas intocables por la crítica, que muchos piensan que son insoportables, pero nadie se atreve a decirlo. Bueno, pues hoy nosotros nos atrevemos. Tenemos por aquí al Coronel Kurz. ¡Coronel Kurz! ¡Hola! Buenas tardes y a sus órdenes. Tú vas a recibir hoy palos, me da a mí. Tengo la sensación, fíjate. Tenemos también... Sobre todo porque voy a empezar con una película que va a levantar ampollas. Bueno, tenemos también por aquí a Sier Huarte. Muy buenas, ¿qué tal estamos, Runa? Y también tenemos hoy por aquí a un compañero que viene del programa amigo Pod Cinema, Abraham Gizorso. Hola, muy buenas, por aquí andamos. Hoy vamos a perder la mínima credibilidad que podemos tener en el mundo del podcast. Hoy la tiramos por los suelos. Yo creo que hoy va a haber mucha gente que les vamos a empezar a caer gordos a partir de este programa, casi seguro, ¿eh? Bueno, yo pido a los invitados que en este dossier así singular, pues que sean sinceros, ¿vale? ¿Me estáis escuchando? Que opinéis, sí, sin temer represalias. A fin de cuentas, o sea, como se suele decir, para gustos los colores. A nosotros nos gusta tanto el cine, a mí esto me gustaría aclararlo, nos gusta tanto el cine como a cualquier cinéfilo, o de los que se denominan cinéfilos. Pero no por ello nuestro criterio va a ser menos respetable, porque hoy tiremos cuchillos, pues no sé, a gente como Kubrick, Von Trier, Eastwood, Coppola y gente así. De hecho, hoy preveo grandes debates entre nosotros mismos, porque muchas películas que adoramos pueden ser hoy despedazadas por otro compañero. Así que sin más, ¿empezamos? Cuando quieras. Bueno, pues vamos a empezar por una así reciente y luego nos vamos yendo atrás y adelante en el tiempo. Vamos a empezar por una reciente. Lost in Translation, de Sofía Coppola, la ha puesto Asier sobre la mesa. Asier, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pues ya se mordó. Ah, no, ha sido tú, Abraham, me parece, ¿no? Ah, esta la he puesto yo. Sí, sí, sí. Lost in Translation, de Sofía Coppola, la pusiste tú, Abraham. Sí, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Sí. Me acababa de colar. Vale, bueno, pues ala. Pues estoy de acuerdo contigo. Lost in Translation, admito que a mí, oye, me entretuvo, pero no entiendo... ¿Por qué la gente dice que esta es una peli tan, tan súper, súper, súper, súper buena? Porque no lo entiendo, de verdad, en serio. Pues a mí no me entretuvo en absoluto. A mí me parece un tostón que vamos. A ver al tipo este ahí haciendo el anuncio de whisky de juerga por Japón, pues no hace ni puñetera gracia. Es que además es que el Bill Murray no le pagan papeles de ese tipo, de serios. O sea, él es un actor cómico y le va lo que le va. Hombre, yo admito que al ver esa película, a mí me pareció que Scarlett Johansson estaba estupenda. Era la primera vez que la veía y, oye... bueno, no era la primera vez que la veía, pero sí la primera vez que me fijaba en ella. Porque la hemos visto de jovencita en otras muchas películas que no viene a cuento ahora citar. Bueno, así es. Kurt, ¿qué me decís? ¿Os gustó Lost in Translation? A mí me parece un truño mayúsculo. Es una película aburridísima, pretenciosa... lenta, soporífera, que no dice nada, o sea, no tiene buena música, no tiene buena fotografía, no tiene nada, o sea, de verdad, ¿eh? A mí la verdad se me quitaron las ganas y cada vez se me están quitando más las ganas después de todos los comentarios que oí de que es aburridísima, de que no pasa nada y etc. Aunque sí que he leído buenas críticas por ahí. Pero no la he visto, no la he visto. Pero ¿sabes qué pasa? Que esta película es un claro ejemplo de la película en la que un par de críticos reconocidos dicen que es una obra maestra y entonces hay un montón de gregarios que van a rebufo. De hecho, yo estoy convencido que mucha gente que dice que es buenísima porque ha leído críticas que dicen que es buenísima. Entonces, como han oído eso, entran en esa dinámica. Pero es que yo creo que esa dinámica, Kurt, y ahí has metido el dedo en la llaga, le pasa a muchísima gente. Hay muchísima gente que solo porque todo el mundo habla de que una peli es tremenda, automáticamente es tremenda. Yo recuerdo que cuando fui a ver Sin Perdón, a mí me gustó, porque a mí me gusta el western. Pero yo cuando salí del cine, había gente que venía conmigo diciendo, joder, macho, vaya coñazo, no hay ni un tiro, no sé qué, porque se esperaban una película de Eastwood de las de toda la vida. Y un western clásico de los de toda la vida. Bastantes meses después le dan tropecientos mil Oscar y esas mismas personas acabaron tiempo después diciendo que bueno, que Sin Perdón, que menudo peliculón y que no sé qué. O sea, realmente hoy precisamente por eso hoy aquí nos vamos a sincerar y a lo mejor... Eso le va a pasar con muchas de las películas que traemos hoy. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo cuando fui a ver, yo no lo entiendo, macho, de verdad, hay gente que critica a Avatar, pero luego en cambio echan flores de la película que la venció en los Oscars, que es En Tierra Hostil. Esta sí que la ha traído Asier, En Tierra Hostil, de Catherine Bigelow. Yo admito que también me entretuvo, pero no entiendo el éxito de esta película y la calidad supuesta que se le ha dado, porque a mí me parece que es una peli increíblemente sobrevalorada. Ahí estamos, Runa. Muchas gracias por compartir esta idea conmigo. Y la verdad es que después de pasado un tiempo, si os fijáis en las reviews que hace la gente ahora, no la pone tan buena. Eso sí, cuando salió todo el mundo le daba 9, 8, peliculón de guerra de los que hacían época y tal. Yo la vi y se me cayó un mito totalmente. Jeremy Renner me pareció, pues, y me parece un actor que no está mal, pero tiene mucho que dar todavía de sí. Y la directora Catherine Bigelow, pues, la verdad que tiene que estar contentísima por lo que hizo con tan poco, ¿no? Pero yo estuve toda la película esperando a ver qué pasaba. Y no pasa nada, además. Eso es. Estás esperando y no pasa nada. O sea, las dos películas vienen a rebujo de una de su marido y la otra de su padre. O sea, qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de James. Pero en esta, desde luego, y en la anterior, estoy viendo que no nos vamos a pegar en ninguna. De todas formas, lo de Tierra Hostil, dices, bueno, vamos a ver. Está bien fotografiada. Sí, está bien fotografiada. Las escenas de acción en todo lo que son la desactivación de explosivos, pues tienen ritmo y tal, sí. Pero, ¿qué te cuenta? Tú te preguntas, ¿qué te cuenta? ¿Qué me ha contado esta directora? Llega a la conclusión de que te ha contado bien poco. ¿Qué te ha contado? Un yonki de la adrenalina y poco más. Porque tampoco hace una crítica al desmán de los militares, no hace una crítica al estamento militar, o no hace un posicionamiento sobre una cosa o sobre otra. Te cuento una historia muy anecdótica que la verdad no te aporta gran cosa. Ahí sí que es donde yo quería hablar, porque parece que te va a contar varias cosas que se quedan en el tintero y al final no te cuenta nada más que lo único, el yonki de la adrenalina. Sobre todo, no voy a hacer el spoiler, pero al final de la película es como, vale, entonces este era el tema central de la película, no todo el resto, que parecía que te ibas a ir por una rama y no te has ido y tal, y te has quedado con lo central. Vale, me parece muy bien. ¿Y qué más? A mí la peli me gustó, no me parece que fuera para ganar a Avatar en los Oscars, sobre todo porque Avatar tuvo otro, o sea, por todo lo que está generando el 3D en la industria y tal, pues a mí me gustó la película, no me pegáis por eso. Ahora es cuando me dabais a dar palos, y es que a mí me pasó lo mismo también, pues que, bueno, me parece que está bien, pero tampoco me parece que sepa tirar cohetes, la de Black Hawk derribado, y aquí ahora es cuando me caen los palos. No, a mí sí me gustó Black Hawk derribado, pero a mí también. Mucho más que esta. Es que me parece que está un poquito sobrevalorada. Bueno, es que para ir yendo un poquito más deprisa, chicos, porque llevamos dos películas, tenemos una lista increíble. Y como se ha citado alguno de James Cameron, ahora Kurz pasa a despedazar, pues cómo no, Titanic, que yo creo que tampoco... Ah, vale. Aquí es que esta es una película muy, muy vanagloriada, pero también de la que la gente ha echado pestes. Yo creo que Titanic la pone a parir casi todo el mundo. Bueno, Titanic, Kurz, para ti, todo para ti. Titanic, bueno, mira, yo creo que este es un ejemplo, y yo lo he cogido porque es el típico ejemplo de la industria premiando a la industria, aunque eso también es muy típico. Dice, este tío nos hace un super peliculón, un super ventas, que rescata, entre comillas, a la industria, que aporta mucho a la industria, entonces llegan los Oscar y le damos un carro de Oscar. Pero luego, si vas a la película, dices, bueno... A ver, en lo que es escenas de acción, pues sí, pues cuando se caen los especialistas por la cubierta y tal, bien. El 3D ni siquiera está bien, porque si tú ahora lo ves, hay escenas que el 3D canta, pero que es una pasada. Y cantaba yo en su momento. Por ejemplo, recuerdo una vez que se ve una panorámica del barco y sale uno del puente de mando y se dirige a la sala de telégrafos y se le ve andando absolutamente mecánicamente y muy mal, que es 3D. Y luego al final, ¿qué es? Es una historia de amor bien sencillita, enmarcada dentro de la gran, entre comillas, aventura del Titanic. Se queda, pues es eso, en una aventura romántica. Y además, a este tipo de películas, que muchas podríamos haber traído en este sentido, por ejemplo, Pretty Woman y otras, yo creo que hacen mucho daño a las relaciones interpersonales. Porque inciden en esa visión absolutamente acaramelada y absolutamente absurda del amor, porque en realidad no muestran amor, muestran enamoramiento. Esta gente no tiene ni idea de lo que es el amor. Entonces nos venden los típicos mitos románticos del enamoramiento, del príncipe de azul, de la media naranja y tal. Esta gente lo que necesitaría antes de hacer una película es leerse, por ejemplo, Estudios sobre el amor de Ortega y Gasset y descubrir qué son las teorías de la cristalización, cuáles son los fallos de la visión del amor que tiene Stendhal, ese tipo de cosas. Y cuando sepan lo que es el amor y sepan lo que es el enamoramiento, que hagan una película que ayude a la gente en sus relaciones interpersonales y no nos sigan vendiendo este manido mito del príncipe azul y de la media naranja y tal, que la vida al final es muy diferente a esto. Sí, pero es lo que premiaron en la película. O sea, premiaron pues los efectos, todo el tema de los animatronic y toda la mecánica que tenía el barco para hundirse y todo eso, porque es que Hollywood tiene mucho lo de premiar a películas que hacen avanzar el cine. Bueno, por eso he empezado diciendo que esto es la industria premiando a la industria, que no me parece mal, pero no me digan que no me vendan que es una película extraordinaria, porque no lo es. O sea, películas mejores que esta en cuanto a películas que van a aportar más al espectador y, entre comillas, el lenguaje cinematográfico, hay cientos. Bueno, también las hay mucho peores. También, hombre, sí. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta la pongo yo sobre la mesa. A lo mejor esta, Coronel Kurtz, precisamente por tu apodo, te duele. Y no podía ser de otra forma. Aquí tenía que salir Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, porque me parece que es la mayor mierda sobrevalorada de la historia del cine, en mi opinión. Yo tengo que decir que he visto la película entera, pero nunca entera de una vez. Es decir, yo he visto la película entera a trozos, porque soy incapaz de ver más de media hora de esta película. Me parece insufrible de principio a fin. No nos muestra la guerra como realmente es, por mucho que haya gente que diga que tal y Pascual. Los momentos de Brando son... Dios mío. El caso es que me gusta porque tiene frases antológicas, pero parece que Apocalypse Now es insufrible, insoportable y probablemente el film más sobrevalorado de la historia del cine. Bueno, yo como ex colaborador de Lode de este momento. No, es broma. A ver, yo siempre he dicho que ni mi opinión es acertada, ni la tuya ni la de nadie. O sea, no nos tenemos que quedar en fundamentalismos de voy a creerme lo que diga este o voy a hacer seguidismo. Cada uno tiene su opinión. Me parece muy bien que se critique a Apocalipsis. No, pero por eso yo he dicho, para mí esta es la película más sobrevalorada del cine. No estoy diciendo que sea la película más sobrevalorada del cine, digo que sí lo es para mí. Solo para mí, vale. Es mi opinión. O sea, que a ti te encanta, pues para ti. De todas formas, si no has aguantado la versión normal, ya no hablamos de la versión final, el cut director y tal, que incluye casi una hora más, que joder, puedes ver una hacienda de franceses de la antigua época colonial y puedes ver toda la persecución que hace precisamente el coronel surfero. Mira, esa es la copia de la película que tienen en Guantánamo para torturar a los iraquíes, tío, o sea, de verdad. yo tengo que decir que justo esa versión que ha dicho Kurz es la que he visto yo hace no demasiado, y hay cosas que sí, que como Runa me encantan, pero hay cosas que no aguanto. Al final Brando me parece que se le va la olla. Es que a partir de cuando sale Brando a mí se me hace insufrible. Y luego tiene secuencias, porque tiene la secuencia de eso, de el surfeando con los helicópteros y las Valquirias, que es brutal. O sea, a mí me parece brutal. Pero reconoceréis por lo menos que tiene cosas que son absolutamente míticas, que han pasado a la historia del cine por derecho propio. Eso yo lo admito. Y además Apocalypse Now tiene sectores de la película que me parecen geniales, pero es que este problema, en bastante menor medida porque es bastante mejor película, yo se lo atribuyo también un poco a El Padrino, porque El Padrino para mí es otra película que a mí me cuesta muchísimo ver entera, y de hecho no me molesto en esforzarme, porque la vi una vez entera y me voy a esforzar nunca más. Tiene sectores mucho más amplios, o sea, digamos que los momentos de bajón de la película son bastante más escasos, pero a mí me parece que es otra película que me cuesta un huevo ver, y me parece que es otra película un poquitín sobrevalorada, pero un poquito menos la del Padrino. Pues ahí yo ya no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, es que tiene momentos tan bestiales El Padrino y tan fuertes. Estoy de acuerdo, sí, sí. Los sí. demás se quedan un poco diluidos, ¿no? Pero es que tiene que haber un hilo conductor. O sea, no te puedes echar encima una película en la que constantemente estén cortando cabezas de caballos o matando a gente. Estoy de acuerdo. Hombre, a mí El Padrino en general podría decir que me gusta. Pero también tengo que decir que a esa película le sobran 40 minutos perfectamente, que los puedes meter tijera y la película te queda mejor. Pero esto hay gente que no lo admite. Pero bueno, como veo que hay... Y no he puesto El Padrino sobre la lista, he puesto Apocalypse Now, que a mí, pues oye, creo que hay una gran diferencia entre las dos pelis. Vamos con otra peli De Apocalypse Now. Déjame que diga que, aparte de que hay, como he dicho, escenas absolutamente memorables, luego hay un encaje con lo que es la banda sonora espectacular. Y por ejemplo, el arranque con ese con esa escena del protagonista encerrado en un hotel de Saigón, que el ventilador son reminiscencias de las aspas de los helicópteros, que se vuelve absolutamente loco, que se golpea con el espejo, que esa escena que está tan bien hecha porque el actor la hizo precisamente también drogado. Son brutales. No, eso es así. O sea, sí. Se drogó para hacer esa escena y luego... Pero prácticamente... Se drogó para hacer esa escena, no lo sé, porque la verdad que el equipo estaba drogado la mitad del rodaje. O sea. Para esa escena sí. Luego, según dicen los rumores, durante el resto de la película también. Por cierto, que ahí el que se fije, sale Harrison Ford en uno de sus primerísimos papeles. Cierto. Sale ahí en una... Pero nada, brevemente, cuando hay una reunión con unos oficiales, y le ofrece unas gambas y dice, pruebe usted estas gambas, si las prueba no necesitará probar de otra forma su valor. Pues en esa escena, la próxima vez que la gente se fije, hay un oficial por ahí con gafitas y ese es Harrison Ford. Bueno, Abraham Gizorso ha mencionado en su lista a, bueno, un director que a mí, joder, macho, la verdad es que a este director yo le podría poner muy bien o muy mal dependiendo de la película, pero él ha citado una que a mí me parece que eso es un timo directamente. Cabeza borradora de David Lynch. Todo tuyo, Abraham. Es que, bueno, David Lynch tiene eso, tiene películas muy buenas como El hombre elefante, Una historia verdadera, y tiene otras infumables como esta, que es su primera. ¿Una historia verdadera te parece buena? A mí me parece muy buena Una historia verdadera. Es lenta, vale, ya veo que las películas lentas no van mucho, pero a mí me parece impresionante. Bueno, vamos con Cabeza borradora. Es que no sé ni por dónde empezar. Es que a mí me da asco, me dan ganas de vomitar cuando la veo. ¿Tú sabrías decirme de qué va? Porque yo soy incapaz. A ver, a mí me lo explicaron una vez. Es un rollo surrealista, en plan Buñuel y tal. El rollo es que Lynch, en esa época, iba a tener un hijo. Y estaba emparanoiado en que le iba a salir un monstruo. Entonces, de ahí sale la película, todo el rollo del niño y el cordero, despellejado y todo eso. Entonces, todo es una paranoia psicodélica del Lynch. Y vamos, yo paso de tragarme las paranoias del tipo este. Y tiene varias, además. Sí, bueno, yo no sé si este también se droga, pero lo parece. Yo aquí, mira, hay gente que... Hay dos David que suenan parecidos, David Lynn y David Lynch. David Lynn es el bueno. David Lynch lo que tiene es que en prácticamente todas sus películas encuentras una escena absurda, un personaje absolutamente absurdo que dices, ¿pero esto a qué viene? Yo no sé si os acordáis, por ejemplo, creo que es en Thelma y Luises, que hay uno encerrado en un coche de policía y de repente en mitad del desierto aparece un ciclista haciendo mountain bike, que es negro, que va con sus rastas. ¿Qué hace este tío en mitad del desierto? Se acerca al coche de policía, ve que por uno de los agujeros el policía saca un dedo, ¿y qué hace el tío? Se lía un porro y le echa el humo del porro por el agujero al maletero. Y esa escena, eso es David Lynch. O sea, es un tío que no sabes exactamente qué te cuenta, o cuando te está contando algo te mete una escena absurda y dices, bueno, pues, o sea, o me tengo que tomar las mismas setas que él para ver la película, o algo tenemos que hacer porque si no, no me hallo. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es fácil encontrar alguna peli de David Lynch que nos guste, ¿no? A mí, por ejemplo, Mulholland Drive, pues me gusta. Pero Cabeza borradora no la entiendo, creo que no cuenta nada. En el fondo es un videoclip de ahí de paranoias. Y en efecto, pues me parece que es una película bastante sobrevalorada. Y cualquier persona que diga que Cabeza borradora es un gran peliculón, yo, Frank, creo que tiene una visión completamente distinta del cine de la que tengo yo. No, a mí lo que he dicho es que realmente me da mal rollo, me da muy mal rollo esa película. Vale, pero también es lo que intenta siempre en todas sus películas. Seguramente, claro. Él estará orgulloso de conseguir dar al espectador mal rollo. Bueno, la verdad, para mí lo mejor es el hombre elefante, ¿eh? Sinceramente, como sí, de aquí sí. Anima, vamos. Pero vamos, para mí no hay ninguna duda. De hecho, Hopkins, sobresaliente y va. De David Lynch, podríamos estar hablando aquí perfectamente de Terciopelo Azul, que es otra película que a mí me parece que no entiendo. La oreja desesperadamente. O sea, de verdad, es que no entiendo muy bien por qué se ha hablado de esta película tan bien como se ha hablado, porque no sé, de verdad, no entiendo. Otro tostón, es que es sí. Sí, pero es que hay mucha gente que hay películas que es que le gusta decir. O sea, si por ejemplo dices Piotr Kieślowski, pues tiene que ser buena por narices. Claro, sí, vamos. Sí, la trilogía, ¿vale? Azul, rojo y blanco, vamos. Y dices, pero dices el nombre y dices, absolutamente no. Y alguien te dice, The Pillow Book, y no puedes decir que es absolutamente infumable porque, claro, parece como que no tienes ni idea, que tienes la sensibilidad de Esparda, que no has visto, claro, cine en tu vida, que no entiendes. Sí, sí. Bueno, oye, pues yo podré criticar, ¿no? O sea. Por eso yo creo que este programa está siendo valiente, por eso lo quería hacer. Porque que una persona. Hay gente que realmente nunca admitirá que no soportan nada de lo que haga Buñuel, pero no lo hacen porque... Yo no estoy seguro si después de esto algún amigo me dejará de hablar. Pero joder, es que meterse con Buñuel parece que está prohibido, y yo de verdad, no soporto nada de lo que hace. De hecho, no sé, y parece que vas a tener menos cultura cinematográfica o qué sé yo por decir que no te gusta Buñuel. Bueno, pues a mí Buñuel no me gusta. Y con este, y con David Lynch también pasa lo mismo. Es que queda muy cool eso de decir, ¡oh! ¡Terciopelo azul! A mí me encanta que os estéis soltando el pelo, ¿eh? Porque esto me encanta. Porque es que también me parece surrealista que todo el mundo coincida con la crítica, aunque hoy en día parece que la gente se está despegando más de la crítica, pero también está ocurriendo otra cosa. Que si mucha gente critica bien una película, también el resto. Yo no sé, la gente tendría que empezar a pensar un poquito más por sí misma. Bueno, ahora que estás aquí, porque Asier va, o sea, el oyente no lo nota, pero Asier se cae, se vuelve a conectar. Siempre tiene este baile. Bueno, vamos a aprovechar que le tenemos conectado porque él y Kurz han coincidido en El paciente inglés de Anthony Minghella. Uf. Que la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros. Me choco la mano contigo, Kurz. Yo soy muy crítico siempre con las traducciones de las películas, ¿no? Porque a veces las traducciones no tienen nada que ver. Por eso yo soy de los que en su día intentó que se cambiase el título y que en vez de traducirse por El paciente inglés se hubiese traducido por El paciente espectador. O sea, porque es lo que ocurre. Empieza la película y muy bonito el desierto. Dice, algunos dicen, oh, extraordinaria fotografía. Bueno, en Lawrence de Arabia hay mucha mejor fotografía del desierto, pero así que fotografías del desierto, ¿no? Muchos la compararon ver... con Lawrence de Arabia y vamos. Sí, es que no sí, bueno, nada pues, que ver. Pues cuando haga las transiciones que hace Lawrence de Arabia, entonces que me diga, y cuando sepa narrar con el ritmo que narra en esa película, pues que me hable. Aquí al final, ¿qué pasa? Son películas, y eso yo lo he cogido por eso, porque son el típico ejemplo de película desesperadamente lenta. Y la lentitud, en este caso yo entiendo que no aporta nada a la historia, porque sí es cierto que hay historias que necesitan un ritmo más sosegado. Aquí la lentitud es, primero, para ocultar la falta de guión, y segundo, pues porque parece como que las películas lentas tienen una especie de caché. Es como decir, mira, te estoy dando 10 minutos de desierto para que tú como espectador pienses sobre lo que acabas de ver. Y dice, ¿y qué acabo de ver? Una escena de dos besos entre dos protagonistas, una escena de amor no correspondido. O sea, es que al final, si tú haces un repaso de lo que te cuenta muy poquito. ¿Y qué te da sobre todo? Muchos espacios en vacío, mucha imagen grandiosa, entre comillas, y al final no aporta nada. Entonces, dices, ¿por qué triunfan al final estas películas? Pues porque también arrastran a mucha gente al cine, a muchas mujeres y a muchas parejas que van allí, porque es así, reconozcámoslo. Alguna de nuestras oyentes me tirará piedras, pero es cierto que hay también un tipo de cine orientado al público femenino, sabiendo que ese público femenino arrastra al público masculino. O no, estoy de acuerdo. Y viceversa también. Y viceversa también, evidentemente. Pero bueno, de todas maneras, yo quería decir que Ralph Fiennes... No voy a decir nada. Paso. Prefiero hablar en este caso de Willem Dafoe, que sí que es verdad que hace un buen papel, pero y que la banda sonora es muy buena, la fotografía no está mal, pero es lo que has dicho tú, Lawrence de Arabia, por favor, le da 100.000 patadas en todo, en guión, en fotografía, en actuaciones inclusive, todo. Y el que haya criticado bien esta película es que no ha visto otro tipo de cine de este tipo, que le da 100.000 vueltas, sin más. Y de todas formas, si no recuerdo mal, le dieron el Oscar a Juliette Binoche, que tampoco es que haga aquí nada. No, bueno, salvo que llora en una escena, sí, pero bueno, llorar es hasta relativamente fácil, ¿no? Sí, hombre. Los actores españoles también. Nueve Oscar llegó a ganar El paciente inglés, según sí. Sí. Pero bueno, hay algunos que tienen sentido. Dices, bueno, pues la banda sonora, la fotografía, el montaje, el sonido, pues son los típicos que sí, a este tipo de películas que van a arrasar sí. Ya. Pero luego dices, película y director me parece absolutamente infumable. Y ya que gane la actriz, pues me parece absolutamente inmerecido. De hecho, yo se lo hubiese dado antes como secundario al del turbante. Bueno, chicos, y hablando de Oscar, la que yo traigo sobre la mesa, pues es una de estas que se llevó un montón. Tiene el récord junto con otros dos títulos y uno ya lo hemos citado. Estamos hablando de Ben-Hur, de William Wyler, que yo no, esta, de verdad, no es como... Como Apocalypse Now, que al final, a base de retazos, la he visto entera. Esta no la he visto nunca, jamás entera. No la soporto. No la aguanto. Es más, la famosa escena de la carrera de Cuadrigas, que todo el mundo siempre habla de ella como un escenón, acaba siendo aburrida. Es demasiado larga. Pero como toda esta película, es que es tan larga que diciendo, francamente... Es que hay que dormirse. Es una peli de estas de sobremesa para dormir y para echarte una siesta muy larga. Y cuando te despiertas, la peli todavía continúa y dices, Dios mío, ¿tengo que seguir durmiendo? Sí, hijo mío, sí. A mí pues sí, me parece que... No, pues sí, Abraham. No, que a mí me parece que es un montón de películas en una sola. Tiene un montón de escenas memorables y a mí me gusta un montón. Y es la típica película de Semana Santa. De estas que no tienes nada que hacer, te sientas por la tarde y la disfrutas toda la tarde. Bueno, la disfrutarás tú, yo la padezco. Yo tengo que decir que lo que has dicho de la carrera de Cuadrigas, sí que es cierto que en algún momento, pero te podía llegar a aburrir porque es un poco demasiado larga, pero en general en sí está muy bien grabada y tiene escenas muy, muy buenas. A mí la película entera me gusta y aunque tiene el actor que tiene, para mí es el innombrable. Vamos a hablar tú y yo de Tom Cruise y luego me hablas tú a mí del amigo de la Asociación Nacional del Rifle. Es que no puedo con él. Tom Cruise tiene la cienciología, pero es que no matan a nadie, joder. Y luego toda la lectura secundaria de esta gafapaster que dicen de Ben-Hur, de el rollo gay, de que ellos dos están liados, Mesana y Ben-Hur, y sí, bueno. El rey que en realidad es una historia de amor de toda la peli, que dura toda la película y que no es correspondido, sí, y tal. Ahí también dicen que hay una simbología cuando tiran las lanzas a la columna y se clavan las lanzas juntitas y... Ya que hablamos de Laureles de Arabia, también en Laureles de Arabia dicen... Sí, es cierto, pero eso son sacar... 12.000 pies al gato. Ahora vamos a lo que vamos, y yo creo que la película realmente está muy bien. Lo que pasa es que sí que es verdad, yo coincido una cosa con Runa, es demasiado larga. Pero también bueno, en aquella época, yo qué sé. Sí, yo voy a defender Ben-Hur, a ver, y la voy a defender por varias razones. Una muy anecdótica, esa famosa carrera de Cuadrigas que habéis puesto a parir, dio como resultado la carrera de vainas del episodio 1 de Star Wars, que no se entendería si no se hubiese hecho antes Ben-Hur. Es que el episodio 1 de Star Wars tiene el mismo problema que Ben-Hur, o sea, es demasiado larga, y eso que toda la hora es demasiado larga. La película tendría que haber sido carrera de vainas, combate con Darth Maul y fin. A ver qué me dice. Bueno, pero volviendo a Ben-Hur. Ben-Hur es, tenéis que tener en cuenta que es hija de una época muy concreta, entonces no la podemos juzgar con los ojos del espectador actual. Tenemos que juzgarlos con los ojos del espectador de esa época, para el cual eso es una superaventura. Puede ser lo mismo que supuso para la gente la primera vez que vio Star Wars. O sea, es un espectáculo, te llena la pantalla, te transporta a un mundo totalmente diferente. Sí, yo ahí ya poniéndome de parte de Runa diría, pero es que estamos hoy en día. Entonces es que hay muchas películas, hay alguna película de las que saldrá hoy que les pasa lo mismo, que es que vistas hoy en día no tenemos los mismos ojos que hace tantos años de cuando salió la película. Y vistas hoy en día hay películas que no pasa, no, o sea, que les ha pasado la factura al tiempo. Sí, y mismamente el doblaje se nota. Claro, los oyes hablar en Ben-Hur y te resulta un lenguaje extraño y antiguo, ¿no? Prácticamente no voy a decir que hablan en prosa, pero hablan de una forma y con unos engolamientos y medio cantando y tal, y medio actuando, que dices, bueno, esto no es ni medio normal. Bueno, antes de irnos a hacer una pausa, vamos a hablar de una película que a mí también me costó bastante ver. Bueno, yo la vi, medio la vi, Y luego, posteriormente a su estreno, mucha gente empezó a hablar de lo buena, buenísima que era. Estamos hablando de Teniente Corrupto, de Abel Ferrara, de 92. Abraham, tú la pusiste en la lista y, joder, la verdad es que tengo que estar de acuerdo contigo. Sí, sí. A mí es que me parece aburridísima. O sea, ver a Harvey Keitel drogándose todo el día. No, es que la película no te cuenta otra cosa. Te cuenta, mira, este es un teniente de la policía que es muy corrupto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ver al público que es muy corrupto? Pues se pasa todo el día drogándose y ala, ya está, venga. A otra cosa. Es que no sí. Es totalmente absurda. De hecho, el título ya te contaba la película. Teniente corrupto. Dice, ¿qué has visto? No. He visto una película que en inglés es Bad Lieutenant, pues eso, es un teniente de la policía que es corrupto, se droga, le roba a las putas. Lo único bueno que tiene es que dura poquito, dura hora y media, pero es que, y luego, a ver, si ocurre algo en un sitio, pues se muestra todo el recorrido del tío. O sea, el tío se monta en el coche, va con el coche hasta el sitio, se baja del coche, entra en el sitio y entonces ya sucede lo que tiene que suceder. Bueno, es que no hay elipsis, va todo. Yo creo que para mí es mejor el remake que se hizo en el 2009 de Herzog, con Nicolas Cage, sin más. Yo es que el remake no lo he visto. Yo es que a Nicolas Cage, como tampoco lo considero actor, sino simplemente es el sobrino de Coppola, y todo lo que tienes por eso. Pues. Joder, a mí no, ¿qué dices? Todo queda en familia. Ahí sí que podemos hacer otro debate, ¿eh? Nicolas Cage tiene unas películas que se te cagan. Pero bueno, todos coincidimos. Nicolas Cage, perdona, cree en la reencarnación porque sabe que solo viviendo 8 vidas podrá hacer algo parecido a la actuación. Pero yo creo que Nicolas Cage algunas películas buenas ha hecho y más de una. Pero todos coincidimos en que Harvey Keitel es mejor actor y sin embargo, ni aún así Teniente Corrupto se salva, ¿eh? Eso es cierto. Ni enseñando la colita tampoco. Sí. Pues, también hay que decir que Harvey Keitel también hace bodrios de tomo y lomo. Sí. Que bueno, sí. Bodrios ha hecho todo el mundo en algún momento. Harvey Keitel se ve que es un actor que si le viene un director novel con algún proyecto así un poco arriesgado, pues no le dice que no. Sí, le echa un par. Y entonces se arriesga y el arriesgarse es lo que tiene. Te puede salir bien como te puede salir mal. Y muchas veces le ha salido mal. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Seguid afilando las uñas, que volvemos enseguida. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. He visto horrores. Horrores que tú has visto. Pero no tienes derecho a llamarme asesino. Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme. ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¡Vaya basura! ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Eso es. Oh, abre los ojos. ¡Estoy volando! ¡Ya! Continuamos en la órbita de Endor, en este dossier, películas que consideramos sobrevaloradas, clásicos algunos, otros nuevos clásicos, pero pelis que han sido, que han tenido muy buena crítica, muy buenas notas en todas partes y que sin embargo consideramos insufribles. El último emperador, de Bernardo Bertolucci. Kurz lo puso sobre la lista y bueno, te dejo. Es el último emperador y prácticamente mi última película, porque si no fallecí de agonía en la sala fue porque me había metido y porque lo intuía que iba a ser así y no me gusta meterla, metí palomitas y un par de barras de Mars, porque si no, allá me muero. Esta es la típica película de lo que decíamos, de ritmo lento, lento, lento, lento, lento, y toma panorámica gigantesca de la ciudad prohibida. Y mira, esta es la historia de Puyi, el último emperador de China, atrapado en su jaula de oro. Eso es la película. Si quieres ver qué es la película, es eso. Luego, super extraordinarias actuaciones. John Long, Yuan Chen, los conocen en su casa a la hora de comer. Eres duro, ¿eh? Oscar 9, de hecho allá fue Bernardo Bertolucci, fue con la carretilla, dijo, que soy europeo, que soy amigo de todos estos directores europeos que en Hollywood tenéis envidia y como tenéis complejo de ser materialistas y capitalistas, nos dais los premios porque estamos en Europa y nosotros somos como la conciencia del cine, pero que en el fondo solo vendemos humo, pues aquí está la carretilla, dame mis Oscar. He sido claro, no he sido. Es que dura 160 minutos. Es que se pueden condensar las películas. Pero por eso yo. Que no porque pagues y porque el cine esté tan caro y que hace las películas largas para amortizar el dinero, no. Sí. No, yo además estoy convencido de que al fin y al cabo, cuando esta sociedad progrese, se procesará a Bernardo Bertolucci por esta película. Y por otra. Y por otra. Por el último tango en París. También. Y por eso de la duración se le pondrá también sobre pena por ensañamiento, porque esto es ensañamiento. Y dices, vale, me aburres media hora, vale, me aburres una hora, vale, pero es que me aburre excesivamente. Yo ya me he unido al carro, yo tenía que apuntar el último tango en París, que también se las trae, porque ni la escena de la mantequilla ni leches. O sea, esto era que los españolitos en aquella época no podían ver nada así, ni tetas ni culos, y se iban allí a Biarritz a intentar ver tetas y culos, y tampoco salen tetas ni culos. O sea, con lo mucho sale el culo gordo de Marlon Brando, y ya está. Efectivamente, es que uno se enfrenta con esta película por primera vez, sabiendo, y se enfrenta como diciendo, vamos a ver, una película súper polémica, esto, lo otro, no sé qué, espectacular. Luego la ves y dices, joder, ¿pero qué? No, pues la gente se escandalizó con la escena de Hilda. Tú ves ahora la escena de Hilda y dices, bueno, macho, está... Claro, pero por las épocas, macho. Claro, estoy pensando, tú pones un capítulo de Al salir de clase en 1967 y alguno se desmaya. Bueno, Hilda tenía otra cosa, era que hoy en día no tenemos censura, pero en aquella época teníamos censura y todo el mundo sabía que lo que se estaba quitando no era el guante, precisamente. Ya, pero bueno, por lo menos... pero mira, todo ese código no hablado del cine clásico, es decir, bueno, cuando una chica en las películas de Hitchcock se suelta el pelo, quiere decir que se entrega sexualmente. Cuando entra un túnel, ya. Efectivamente, o luego las formas fálicas insinuadas, o pues oye, pues por lo menos tiene un pase. Dices, es gente con habilidad que para salvar una serie de escollos inventa un lenguaje. Mira, pues por lo menos hace eso. Pero el tango en París, que la famosa escena de la mantequilla, es ridícula, vamos. Ay, Bertolucci. Y de El último emperador y El último tango en París pasamos a Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming. Asier, todo tuyo. Pues, ¿qué voy a decir? No sé, que para mí es una de las grandes sobrevaloradísimas dentro de los Oscars, sobre todo. Ya sabemos todos cuántos Oscars se llevó también, 8 Oscars, ¿verdad? Y se llevó mejor película, mejor metraje, yo diría, más largo también. A mí es la película más larga se me ha hecho la historia. Y nada, la historia sí que está muy bien. Eso sí que tengo que decir, pero no le veo el sí, igual en aquella época efectivamente se podría salvar, pero es que es un tostón. Y a mí Clark Gable me parece un bravucón sin sentido. Has quedado totalmente descartado de alguna cena a la que te pueda invitar mi suegra. ¡Ay, señorita Calata! ¿Qué me decís vosotros? Hombre, yo sobre el viento, lo que el viento se llevó, pues quizá también sea otra de esas películas que, hombre, no me disgusta tantísimo como a ti, pero sí, es verdad que yo no creo que sea tan buena, pero también es verdad, un poco lo que ha dicho Abraham antes, somos espectadores de otra época. Yo, a lo mejor, en aquel momento, este tipo de cine, pues, era como muy grandilocuente y demás. Y que este tipo de cosas se conserven a día de hoy en el mismo estado, pues, bueno, es comprensible, por una cuestión de respeto. Es la película que más ha recaudado en toda la historia del cine, equitativamente, vamos. Ya, pero yo veo Ben-Hur y me puedo quedar embobado viéndola. No como tú, que te quedas, pues, cagado. Y esta, en cambio, no puedo con ella. Es que no puedo. Me supera. Yo puedo verla, no me disgusta, tampoco es que sea de mis favoritas, pero puedo verla. También hay otra así del estilo, que es La esclava libre, que también es por el estilo. A mí me parece un poco como Asier. Yo, si por ejemplo, imagínate, estoy haciendo zapping y de repente pillo Ben-Hur a medias, posiblemente me enganche y me quede viéndola. Y esa es la prueba de 9. Sin embargo, hago zapping y veo Lo que el viento se llevó y sigo haciendo zapping. Es así. Es así, ¿no? Es que es así. Eso pasa con películas. Dice, películas que aunque hayas visto varias veces, si tú ves el inicio, te enganchan. Dice, vale, entonces ya te indica que esa película tiene algo. Te puede pasar. Exactamente, querida, me importa un bledo. pues mira, pues fíjate, la ahora que lo mencionas, otra vez el doblaje se lo cargó, porque en inglés dice algo muchísimo más fuerte. Ahora no recuerdo, pero viene a decir algo así como, me importa una mierda o... De todas formas, aquí volvemos a criticar el doblaje en lugar de criticar la traducción, y no es la misma gente, o sea, los actores de doblaje no traducen las películas, ¿vale? No, el doblaje, sí, efectivamente. El traductor, hay que criticar la traducción. Bueno, que no es lo mismo. Ascensor, que diría, no podemos decir esto, ponlo en plan retruecano, retruecanitas. Sí, porque en aquella época te podías morir, como si podíamos hablar de la traducción de Casablanca, pues te mueres también, ¿no? Hombre, yo creo que la traducción que más ha afectado a un guión es el de Dos hombres y un destino, la que se llamó aquí, la de Bud Cassidy y Sundance Kid, que la verdad es que si la ves en inglés no tiene nada que ver lo que dicen los personajes, porque bueno, me citaban a los españoles en muchísimas ocasiones y tal. Bueno, eso se tuvo que cambiar. Bueno, yo he puesto en la lista de Darren Aronofsky Requiem por un sueño, porque me parece que es una película increíblemente sobrevalorada. De verdad es que me parece que es una película que intenta ser, no sé, demasiado rara. De acuerdo que tienes que intentar afectar al espectador para que diga, ¡ay, las drogas, qué malas que son! Pero, no sé, creo que hay formas y formas de hacer las cosas, y me parece que esta película, a mí particularmente, me parece una de esas películas que se le ha dado demasiado bombo y platillo y que no lo merecen. A mí me parece que tiene una banda sonora espectacular. Yo hablo de la película, sí. ¿Perdón? Que no, que yo digo que yo hablo de la película en sí. La banda sonora puede estar mejor o peor, pero joder, tío. Vale, o sea, la película en sí. Joder, elige un tipo de letra para los créditos, una Arial 12, extraordinaria. Macho, y Spawn tiene una banda sonora brutal, pero Spawn es una puta mierda. O sea, yo valoro las películas, y Requiem por un sueño me parece una película muy sobrevalorada. No voy a decir que sea mala, sí sobrevalorada. Voy a cagar en todo. ¿Nos vas a soltar al caniche, sí? Sí, os lo suelto aquí. Pero que iba a decir que la banda sonora acompaña muy bien a las imágenes, yo creo que de locura, que te hacen sufrir en esos momentos una visión de muchas cosas que se te quedan marcadas en la mente durante toda la película. A mí me parecen espectaculares tal y como están grabadas. Y vale, las actuaciones. Pues si te gusta la imagen y la banda sonora, pues te pones Baraka y así tienes imágenes y banda sonora. Pues Baraka me gusta, tío. ¿Qué ves? Es que. No, pero el Jared Leto, por ejemplo, no se sale, y la Sinsorga esta que no hace un papel bien, a mí me encanta en esta peli. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Jennifer Connelly, ¿te refieres? Esta, sí. Hombre, la escena en la que está con la otra aquí, que por un poco de droga tienen que hacer de todo y se tienen que... Está muy bien. Está muy bien porque se le ve mucha carne, pero vamos, no sé, chico. No, que está bueno, está muy bien actuada. Esa escena que todo el mundo... Yo leí críticas brutales antes de verla, pues yo esperaba pues algo más que incidiese, más que en que se viese, como dice Antonio Runa, carne, que incidiese en lo concreto de esa escena, y es como unas personas se pueden prostituir, pero no en el sentido físico, sino en hacer cualquier cosa por un vicio. Y eso está reflejado en la escena, pero no tanto como yo creo que debería. De hecho, al final se queda una escena pues un poco pues más de carne que de otra cosa. Me parece también un director muy sobrevalorado, ¿eh? No, yo no creo que tenga tanto oficio como dicen, ni tanto talento, ¿eh? Ni muchísimo menos. La de Cisne Negro le pasa un poquito por eso. Cisne Negro tiene momentos que son, entre comillas, insoportables. Y eso que tiene a Natalie Portman, que me distrae un poco a veces de lo mala que es la película. Pero... No sé, yo pienso que Darren Aronofsky, por lo que estoy escuchando, es para un tipo de gente. A mí no hay película que no me guste. Me gustan todas, pero paso pipa con él y con sus pequeñas historias que hay dentro de las películas, porque aparte de Quien por un sueño tiene la historia de la madre, que es... alucinante, una locura, es súper, no sé, te deja eso, la obsesión de la madre con la comida y no sé, a mí me gusta. De todas formas, Darren Aronofsky, de acuerdo, estamos de acuerdo en que es un director muy particular. Como particular es el siguiente que viene, Lars von Trier. Aunque Abraham ha puesto aquí dos, yo he elegido Bailando en la Oscuridad porque... Pues entonces que la critique otro. Yo critico Melancolía, que me la vi hace dos días y es, y vamos. Bueno, yo de Lars von Trier lo podría criticar todo, o sea, porque Bailando en la Oscuridad, Melancolía, la de Anticristo intenté verla. Gusta, Europa. ¿Cómo? A mí Europa, que es la primera película que hizo, me gusta. Sí, yo creo que es con diferencia la mejor que tiene, sí. Pues mira, no lo he visto. Fue para abajo. De ahí en picado, cuesta abajo, vamos. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hizo esa película buena y ya no le ha salido ninguna otra buena. Y al Dogma lo terminó de pervertir, totalmente. Bueno, es que el Dogma es acabó con la industria del cine, no, pero casi. No, en serio, o sea... Yo tengo ganas de ver Melancolía, la verdad. ¿Pero Dogma o Dogville? ¿De qué estáis hablando? El Dogma. Dogma es el decálogo de los tipos estos... Sí, de un tipo de cine Dogma. En el que, sí, el movimiento Dogma, que no se pueden hacer movimientos de cámara, la música tiene que ir incluida en lo que está ocurriendo, un montón de normas que tienen, que luego todos las incumplen, porque no hay ni una sola película Dogma que acate todas las normas, y que lo que ha hecho es bodrios como Los Idiotas y cosas así. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya puestos aquí a hablar de Lars von Trier, he mencionado lo de Dogville, ¿qué os pareció esta...? Este experimento de Dogville, lo mismo os gustó. Es una trilogía, me parece. Yo creo que me he visto hasta dos de las tres. Bueno, yo me lo vi, me pareció curioso, pero nada más. Teatro, es que no deja de ser teatro filmado. Y tampoco hace nada por que deje de ser teatro filmado. O sea, no tiene lenguaje cinematográfico por ningún lado. Desde luego, este no tiene... intronizada la idea esa de que mucha gente va al cine a que lo conmuevan, a que le den un espectáculo sobrecogedor. No, este director va por otro camino. Bueno. Yo solo quiero decir que en Melancolía sale Jack Bauer y yo estuve toda la película esperando a ver si que encima lo sabe 24 horas antes lo que va a pasar con el planeta, a ver si lo soluciona, y no hay narices. Y encima se larga, se coge y se pira, ahora desaparece sin más. Bueno, Lars von Trier, de Lars von Trier pasamos a Sidney Pollack, Memorias de África. Señor Kurz, todo suyo. Bueno, es que este es otro ejemplo de lo que decíamos, de películas lentas. Y Sidney Pollack tiene ese problema, y además tiene otro problema, y es que le gusta mucho Robert Redford. Y yo creo que la pareja Robert Redford-Sidney Pollack, si hacemos así un pequeño guiño, hay una película que se titula Susurrando a los caballos, yo diría Durmiendo a las ovejas, porque esta pareja es de verdad es lo mejor para una noche en la que tienes insomnio. Ni leche caliente y miel y un cuento ni una nada. Te pones una película de Sidney Pollack en la que aparezca Robert Redford y en esos 15-20 minutos entre escena y escena que no pasa nada, ahí es seguro. Por muy incómodo que sea la butaca. Vamos a ver, aparte que para mí Para mí tiene otro problema, y es que yo es que no aguanto a Meryl Streep. Entonces, como no aguanto a Meryl Streep, es que esa colección de gestos que hace, no es una actriz contenida, es que, en fin, dicen, sí, tiene una fotografía, pues estamos en lo que hemos comentado antes, sí, fotografiar los grandes espacios de África pues, tiene el mismo mérito que fotografiar bien el Gran Cañón. Anda que no han fotografiado bien el Gran Cañón John Ford y muchos otros. Dice, bueno, es que tiene una buena banda sonora. Pues sí, acompaña bien a las imágenes. La calidad del sonido, sí, pero al final, ¿qué? Pues un poco la historia de siempre, un triángulo amoroso, el amor romántico. Al el final, paciente inglés. Nada, vamos, el paciente inglés con, hombre, con algo más de ritmo, ¿no? Algo más de joder. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Hay una película de Sidney Pollack con Robert Redford que está muy bien, que es Las aventuras de Jeremy Al Johnson. A mí me gusta. Sí, qué pero grande mira, película. Pero mira, por ejemplo, eso es justo, dices, vale, fotografía bien los grandes espacios, joder, pero lo hace muchísimo mejor en Jeremy Al Johnson. O sí, Jeremiah. Ahí sí que en Panavisión ahí te quedas absolutamente colapsado, ¿no? Mucho mejor que en Memorias de África, con todo lo que digan. A mí me parece muchísimo mejor Jeremiah Johnson también, me parece espectacular. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente. Dale caña. Pues ya que te tenemos por aquí bien en conexión, Metrópolis de Fritz Lang. Así es. Joder, es duro, lo sé. No sé si coincidirá todo el mundo conmigo. Yo no. Pero ya lo imaginaba. Pero es que yo, sinceramente, yo la he visto tres veces. Tres veces y la última, pues hace 3 años. Sí que veo que tiene simbologismos muy, muy chulos y todo lo que tú quieras. Pero hay cosas que es que, vale, no me las puedo creer ni en un millón de años. Vale, es ciencia ficción y todo lo que tú quieras. Y no es comprensible diciendo, no me gusta Metrópolis y me puede gustar la... Los bodrios que me gustan, vale, pero es que no le veo tan impactante como le puede pasar a otra gente. No es que no me guste al 100%, porque sí que hay cosas que me encantan, como en las escenas en las que se ven a todos los trabajadores, pero es que en el resto me parece una amalgama de situaciones que no están mal pegadas. A ver, es lo que decía Kurt, échale que es del año 27. Claro, es que esta película, o por ejemplo, Der Golem, o La parada de los monstruos, no las puedes... Pero... Nosferatu, no las puedes... Pero es que prefiero Nosferatu, macho. Es que... Yo creo que Metrópolis es sustancialmente mejor que Nosferatu, o incluso que Der Golem también. Llegaste a ver, bueno, yo tuve la suerte de ver Metrópolis en el Wangen con orquesta en directo. Pero sí, hay una versión que yo tenía por ahí en VHS con música de Queen y filtros de colores. ¿Ya la habéis llegado a ver? Porque no. Esa sí que es deleznable. De todas formas, yo puedo entender, vamos a ver, aquí de algún modo estamos criticando algunas películas más que otras. Si queréis así, yo ya os pongo el siguiente ejemplo, que es la película que yo he puesto en la lista. Bueno, vamos a ver. Déjame decir que de Metrópolis sale C-3PO, claramente. Vale, sí, pero también esa es otra. A mí el androide casi es lo que menos me gusta de la peli. Sin más. Me gusta más el resto de la simbología, de la opresión y todo lo demás, pero es que... Sí, sí. No sé. Pero yo creo que estamos, no sé, yo de algún modo así era tenido un poco la nobleza de decir, bueno, sí, hay mierdas que yo admito que son mierdas, pero me gustan, y esta película no estoy poniéndola exactamente a parir, sencillamente digo que a mí no me gusta. Un poco lo que, como el título que yo he elegido a continuación, sí, sí, que es Ciudadano Kane de Orson Welles, una película que yo no voy a criticar aquí ni que voy a decir que sea mala, porque no puedo decir que Ciudadano Kane sea mala. Yo sencillamente admito y digo, y lo digo a los cuatro vientos y no se me caen los anillos, ni me da ningún tipo de pudor ni de vergüenza decir que yo no soporto Ciudadano Kane, que soy incapaz de verla entera, que nunca había llegado al final, la he visto comenzar muchas veces, intentando siempre llegar lo máximo posible, cada vez llego más lejos, algún día la acabaré viendo entera, pero no puedo, no la soporto. Y Orson Welles, pues es que no puedo poner. Rosbach todavía no sabes lo que es. Rosbach. Bueno, pues esta película le pasa como a otras, hemos dicho, es una película de su época. En su época es que revolucionó el cine. Fue otra manera de narrar. O sea, la gente que estaba haciendo cine sonoro venía toda del mudo y contaba toda de esa manera que se contaba en el mudo y simplemente añadía los cartones, pues, en diálogos. Y esto es otro lenguaje totalmente diferente. Es que ahí vamos. Es una película que cambia el lenguaje cinematográfico. Luego hay posteriormente algún otro ejemplo, pero claro, dices, es que este tío inventó el picado, el contrapicado, el traveling, inventó. Tú, por ejemplo, ves en Blade Runner, dices, joder, una persona, yeah. Sí, dice, una persona contra una luz que se filtra y un ventilador que da vueltas. Eso, ese tipo de lenguaje, lo creó Orson Welles con esta película. De solo Orson, por eso, Orson Welles tienes tiene que calificar de buena. Y muy gordos. Pero, lo que tiene, joder, las que hizo en España son todas infumables. O sea, Campanadas a medianoche, por ejemplo. Claro. Es insoportable. Y el Quijote, no te digo nada, que coges el Quijote, lo trasladas en el tiempo hasta los años 50. ¡Hala! Y pero el tío vestido de época, con su... con el caballo y Sancho. No tiene sentido ninguno. Pero esta película tuvo, o sea, fue una revolución en el cine, en la época. También es verdad que, claro, si lo miras hoy en día la lista de mejor película del cine debería de cambiar, porque ya ha evolucionado mucho. Pero ¿cuántas veces ha estado en el número uno, por ejemplo, El acorazado Potemkin? Que es también bastante infumable. Y tu pregunta dice, ¿cuánta gente ha visto El acorazado Potemkin? Pues mucha gente de la que dice de boquilla que está entre las tres mejores películas de la historia del mundo no la ha visto. Bueno, ni siquiera ha visto La diligencia. Con Casablanca se hizo una encuesta y el 40% de los que decían que era fenomenal y que era estupenda, al final acababa declarando que no la había visto. Entonces la gente se limita a decir, bueno, ¿y qué te parece Acorazado Potemkin? Entonces, como ha leído mucha literatura sobre ciencia, oh, una película extraordinaria, adelantada a su tiempo, la escena de la escalera con el carrito del niño, sí, lo que acabas de leer en el libro de las 100 mejores películas de fulanito o de menganito o en Cine y Sardina de este otro. Esto es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente ya automáticamente estas películas que están tan súper bien valoradas, inevitablemente ya la gente, pero sencillamente para que no les miren mal o les señalen con el dedo o les declaren profanos o qué sé yo, automáticamente ya dicen que son buenísimas. ¡Oh, qué genial! Que era por azar Potemkin, inventó el montaje secuenciado y un tipo de montaje que hoy en día ya está en desuso y... Claro. Te puede parecer una mierda. Igual. Pero es que con Ciudadano Kane pasa exactamente eso. Hay mucha gente que habla de Ciudadano Kane, ¿no? Las glorias benditas, y no lo ha acabado de ver tampoco. Tampoco y me parece que sea lo mejor que tiene este hombre. Orson Welles a mí me gusta mucho más Sed de Mal. Me parece su mejor película. Aunque ahí, y estará en eso de acuerdo a Sir Huarte, Charlton Heston haciendo... de latinoamericano, o de hispanoamericano, es un poco increíble, ¿no? Pues ahí me gusta, bueno. Fíjate. Sí, es que con tal de llevar la razón, hijo. No, es porque tanto gesto lo odio, sin más. Y lo hace tan mal que me gusta. Hombre, bueno, un salto gesto en tu vida. En fin, no me gustaría estar diciendo una tontería, por lo tanto vamos a dejar, porque los tontos son los únicos que dicen tonterías, y ya automáticamente nos metemos con Forrest Gump de Robert Zemeckis. Señor Kurtz, ¿por qué? ¿Por qué Forrest Gump no te gusta? Vamos a ver, Forrest Gump es una película, y esto es una opinión muy personal, que solo tiene sentido para el público americano. ¿Qué es Forrest Gump? En el fondo Forrest Gump no es sino un repaso rápido y poco profundo pues a toda la historia norteamericana en una época muy concreta, y ahí te mete todo, desde el deporte americano hasta la guerra del Vietnam, hasta los mundos de Yuppie de Kennedy, por cierto, que yo realmente estoy cansado de la figura de Kennedy, o sea, una figura sobrevaloradísima. Yo espero que alguien tenga alguna vez, entre comillas, los cojones de hacer una película sobre los Kennedy y nos habla del patriarca de los Kennedy. Bueno, dejemos la política, estamos hablando de Forrest Gump. Negro, sí, hay una película, hay una miniserie del canal Historia, que bueno, pues moderadamente bien. Pero volviendo a Forrest Gump, que nos desviamos. Sí. Una película, pues eso, un repaso ligerito de toda la historia norteamericana. No entiendo que el público europeo, en general, fuera de Estados Unidos, sienta tanto aprecio por esa película. De hecho, Kurt, aquí en España, Álex de la Iglesia hizo algo un parecido, pero a la española, con esta peli. Es que no me acuerdo ahora mismo del título, me parece que era Muertos de Risa, Me parece que los cómicos estos hacían un recorrido pues por toda aquella España, ¿no? De la transición y demás, y de algún modo pues mostraba pues esos momentos así como muy llamativos de aquel periodo histórico, y hizo un poquito lo que hizo Forrest Gump, solo que con otro matiz, a lo alio de la iglesia, se puede decir. Pero sí, la verdad es que Forrest Gump aparece en todos los sitios y tal. Pero luego escuchas críticas como: está espectacular aquí el amigo Tom Hanks. Bueno, ¿qué hace el amigo Tom Hanks? Abrocharse el último botón de la camisa para parecer un paleto y decir: mi madre me dijo que... ¿Eso es actuar? ¿Eso es actuar? ¿Para eso hemos inventado el actor estudio? ¿Para abrocharse el botón? Yo admito que la interpretación de Tom Hanks es lamentable. A mí no me gusta. Fíjate que en Filadelfia, el primer Oscar que se llevó el año pasado, el año anterior me parece, sí me parecía que estaba muy bien. Pero yo, por ejemplo, le veo en Salvar al Soldado Ryan muchísimo mejor que en Forrest Gump. Por supuesto. Sí, a mí también me parece. No hubo Oscar. Pero... de hecho, en Forrest Gump creo que el único que lo hace bien, de hecho lo nominaron al Oscar y no se lo llevó... Cary Sinise. Haciendo de teniente, ahí lo hace bien, pero yo creo que es lo único salvo de la película. A ver, bueno, yo a mí me la chiquita ¿puedo defender un poco? Sí, pues eso. Lo digo porque aquí una de las cosas que no oímos muchas veces son las actuaciones de los actores. Y Tom Hanks yo creo que se llevó ese Oscar, más que nada por la manera de modular la voz y por lo tonto que parecía y lo bien que lo hacía, que lo ha hecho durante mucho tiempo, pero en esta se salió. Yo he visto la película en versión original y tampoco te creas tú que esa modulación tiene mucho misterio. Hombre, sí, vale, pero... aquí el señor Kirtikon es un grande. No ganar de comer bombones. Bueno, pero el resto de, para mí la película no decae, me parece que tiene escenas muy grandes y tiene momentazos. A mí me parece que tiene mucho ritmo, que tiene secuencias muy memorables y que está muy bien la película. ¿Qué quieres que te diga? La música me parece fantástica también. Sí, con toda la música, toda la historia de Estados Unidos. Pero eso es parte del recorrido. Cada época, cada año prácticamente tiene su música, pero ya te digo, yo por ejemplo, yo estoy tan bueno, pues además me recuerda mucho a una de Scorsese, uno de los nuestros también, que también hace un recorrido así por la historia de Estados Unidos. Sí, pero bueno, uno de los nuestros yo creo que es muy diferente, ¿eh? Sí, hombre, nada que ver, joder. Sí, bueno, en lo que es de contar la historia de Estados Unidos así, desde una época hasta otra. Bueno, pues si alguien me escuche, que hagan una película sobre el padre de los Kennedy, el filonazi, contrabandista y mafioso. Ya, y quitamos... Y también de paso hablan de cómo los hermanos se pasaban a las novias con todo lo católicos que eran. Bueno, pasamos a la siguiente. El señor Kubrick tenía que pasarse por aquí también, ¿y por qué no? Claro que sí, Stanley Kubrick también ha hecho auténticos truños. Yo no estoy de acuerdo con las dos personas que han puesto esto en la lista, han sido tanto Abraham como Kurz, y los dos han coincidido en 2001, Odisea del Espacio, 1968, Stanley Kubrick. Pero yo tengo que aclarar por qué la he puesto. A ver, la he puesto, yo sí creo que es una película, entre comillas, una obra maestra, una masterpiece. A mí, de hecho, la película me gusta. ¿Pero por qué la he incluido? La he incluido porque es el prototipo de lo que hablábamos antes, de película que bajo ningún concepto puedes criticar. Entonces, parece que aunque critiques un aspecto secundario de la película, estás haciendo como una especie como de herejía o de anatema, ¿no? Y yo contra eso estaré siempre. O sea, una película puede ser perfecta, puedes reconocerle cosas muy brillantes, pero toda película tiene pegas, y esta película para mí tiene pegas, y si quieres te comento alguna de las pegas que tiene. Bueno, para empezar hay que decir que no es una película, son varias películas en sí. Completamente de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que 2001 tiene yo creo que incluso cuatro partes. Okay. Podríamos decir que la de los monos es la primera, sí, la del tío que llega a la estación espacial y llega a la estación espacial y llega a la estación espacial y se tira casi toda su parte de la película llegando a la estación espacial, llegando, con música y tal. Esa es una de las críticas que le hago. Luego está el momento HAL, que quizás sea el momento más memorable, quizás sea lo mejor de la película. A la misión en Júpiter, que ahí es excesivamente larga y tiene escenas que no aportan nada, pues por ejemplo la videoconferencia que tiene con su mujer, y luego tiene ya la parte que realmente es donde yo creo que la película se desploma absolutamente, que es la parte final, cuando ya empiezan primero con esas imágenes en plan viaje lisérgico que hace. El viaje de Trippi, sí. Yo estoy de acuerdo, sí, que es... Es muy de la época, es decir, si tú te metes un chute de LSD, pues que empiezas a ver esto, y luego una habitación... Pues a mí me encanta, tío. Y el tío que... Ya, pero mira, eso es toda esa simbología no te explica nada. ¿Por qué? Porque, a ver, al principio la idea, digamos, central, que es interesante de la película y está sacada de la novela corta El Centinela de Arthur C. Clarke, es decir, bueno, aquí hay una inteligencia artificial que ha ayudado a evolucionar al hombre, ¿no? Dice, pues parece que te va a contar eso, pero deja eso aparcado para contarte luego todo el problema que tienen en la nave con Hal. Pero no, pero eso yo lo creo, sabes tú porque te has leído el libro. Pero yo creo que está relacionado. En absoluto. Claro, tampoco lo explica. Y luego, y llegas al final donde dices, bueno, pues ahora retomará y me contará algo de lo de la inteligencia artificial. No, y entonces te saca las luces de colores, te saca la habitación barroca, al protagonista David Bowman cambiando de aspecto, viejo, joven, en la cama, y acaba como un feto volando por el espacio. Que eso, yo por ejemplo que he estado en Cineforum, he oído a gente muy sesuda hablarte durante una hora y media sobre si eso era la teoría del super yo y el no sé qué y el no sé cuántos. Y esto es lo que me cabrea de esta película. Que hay mucha gente que se dedica a hacerse pajas mentales y a adoctrinar a la gente con, aquí el director quería contar, luego escuchas a Kubrick y igual te dice que no sabía muy bien exactamente qué hacía. vale, y este tonto lava me está hablando una hora y media o ha vendido tres libros diciéndonos que nos quería contar Stanley Kubrick. Yo tengo que decir que... Porque se masturba mentalmente. Es más criticable eso que la película. A mí la película no me disgusta salvo la última parte. Por eso digo que la película a mí me parece una obra maestra, pero le veo que se desploma en la última parte, que es muy inconsistente. Y eso se puede decir y no le resta mérito a la película. Y si tú a pesar de todo eso me dices, ¿es 2001 la mejor película de la historia del cine en ciencia ficción? Pues igual te digo que sí. Y te diré también, tiene una cosa que ahora las películas prácticamente no hacen, curiosamente, lo volví a encontrar ahora en Tintín, fíjate que es raro, que son las transiciones. 2001 tiene unas transiciones brutales. O sea, no es corto una escena o meto una cortinilla, sino que hago una transición. Por ejemplo, tiro un hueso al aire y mientras el hueso gira se convierte en una nave. Eso que son transiciones, que es algo que se ha perdido en el cine, que lleva mucho tiempo sin hacer. Por ejemplo, me lo encontré el otro día en Tintín, que me sorprendió. Tintín hace 7-8 transiciones. Y dice, jo, ya es hora de que alguien recupere las transiciones en el cine. Eso es verdad. De todas formas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en 2001 a cada uno le gusta una parte más que la otra. Hay gente que solamente le gusta una parte concreta. La última es muy difícil que encontremos a mucha gente que le guste. Pero a mí lo que me pasa con Matty Kurtz, en el que me fastidia y me encabrona las interpretaciones gafapastistas que saca la gente de todas estas movidas. Un poco como Cabeza Borradora de David Lynch, la que antes hemos citado, que todo el mundo dice, no, es que esto es la insoportable levedad del ser, porque no sé qué, no sé cuánto, y estamos en rebajas. No, vamos a ver, déjate de interpretaciones, tronco. O sea, yo no veo eso. O sea, ¿dónde estás viendo tú eso? Es que podría ser otra cosa cual. O sea, por eso cuando a estos directores, porque esto lo hace cualquier mierdecilla que acaba de salir en el mundo del cine, y le llaman prepotente, y le llaman ostentoso, y le llaman de todo. Pero lo hace un Kubrick, lo hace un David Lynch, y ya todo el mundo se come la cabeza. A ver, ¿qué ha querido decir? ¿Qué interpretamos de...? No hay nada que interpretar. Esto es un bodrio, esa parte es un bodrio. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que tú hablas con este tipo de gente, le dices estas cosas y prácticamente pues te tratan de que eres, no sé, pues o que te falta cultura cinematográfica o directamente que te falta cultura, tal, no sé qué. Y dices, ya, es que eso es lo que me cabré. Luego hablas tú con él y le dices, ¿has visto Solaris, pero la de Tarkovsky? No, no la he visto. ¿Has visto Metrópolis? No la viste. Y tú me vienes a mí a criticar y a decirme que yo no sé de cine, de ciencia ficción, que yo no sé historia del cine, que yo no... Y luego resulta que conoces menos directores que yo, que conoces menos la industria del cine por dentro que yo. Pero claro, como tú te has montado esa película y no estamos de acuerdo contigo, absolutamente nos quita. Oye, hay espacio para la crítica, para todo, que no pasa nada, que no es un demérito para 2001 decir que el último tercio de la película es infumable, que cuando te empiezan a salir las luces de colores te rayas, que no entiendes que si la misión de Kubrick era contarte ahí o darte una explicación ahí a la inteligencia extraterrestre, no te la da o te la da de una forma que el 90 o el 100% de los espectadores no la coge. Y eso será un fallo como director o no es un fallo como director. Bueno, vamos a dejar aquí que nos estamos Vamos a pasar al siguiente título. Estamos en la recta final del programa y a mí me gustaría, solamente nos va a dar tiempo ya a dos títulos. El siguiente título a mí me hace gracia porque es uno de estos títulos que gustó mucho en los Oscar y demás, y a mí me fastidia porque son de estas películas que la gente va al cine a verlas y te dicen, bueno, no está mal, o te pueden decir cualquier cosa, pero luego se llevan las estatuillas y ya todo el mundo, ¡ah, oh, es que esta película es buenísima! Entonces hemos elegido esta porque la metió Asier en la lista, pero lo cierto es que yo podría citar otras muchas películas de Oscar, entre comillas, que son están súper sobrevaloradas, y películas que son entretenidas. En un momento dado las puedes ver y dices, oye, son entretenidas, merecen tantos Oscar. No, y aquí podríamos citar desde Una mente maravillosa hasta Crash, Chicago, Shakespeare in Love, pero bueno, Asier ha elegido No es país para viejos, de Joel y Ethan Coen. Tengo que decir que es la única película de estos directores que no me gusta, es la única. El resto he visto, creo que prácticamente todas, y todas me ha gustado. Y puede ser que no me gustara por lo que pasó, por lo que has comentado tú. La pusieron tan bien, la actuación de Banderas, la actuación del año y tal. Bardem. Perdón, Bardem, efectivamente. La vi y dije, bueno, pues a mí Bardem no me da ningún miedo, todo lo contrario, me parece un tiparraco que puedo encontrarme cinco aquí abajo y bueno, pues salgo corriendo, pero no sé, no es más feo que dar miedo, no porque diera miedo, sino porque es más feo que picio. Pero en lo que es la película en sí, le veo que quisieron hacer un Fargo, pero sin ese toque suyo de siempre, esa ironía, ¿no? Lo quisieron hacer más serio. Y le salió una patata. A ver, a mí la película no me hace ninguna gracia tampoco, tal. Pero yo discrepo muy mucho con la interpretación de Bardem. A mí me parece que está impresionante. Vamos, ahora es cuando os pego con el látigo, porque a mí me parece un malo, o sea, su personaje, me parece un malo casi a la altura de Darth Vader. Joder. A mí me gustó Bardem, no tanto como Darth Vader, pero sí me moló, sí. Pero la peli no me parece tan buena, en eso estoy de acuerdo, es una peli que no está mal, pero me parece que no es tan buena. La caricatura, ¿no? Los Simpsons. Ya, pero da miedo porque es feo. No, y pues las cosas que hace, o sea, tiene un comportamiento así, es casi un golem que camina. En una tienda, tú estás ahí y te mira así, con un cacharro al lado de matar vacas y te acojonas, vamos. O sea. Sí, pero como esos hay cientos, yo he visto cientos, tío, es que mirada fría, pero un tío con un corte de pelo raro, pues sí, vale, muy bien. Ya, bueno, pero el terror es muy particular. A mí, por ejemplo, escenas que me dan mucho miedo, pues cada vez que veo un político abrazar a un niño. Claro, eso para mí es terrorífico. O sea, que venga un tío con un aparato de matar vaca y me dice, una pregunta, digo, sí, mira, el Congreso, das la vuelta y a la brecha. Ay, que lo ha matado. Bueno, como vemos, hay división de opiniones. Seguramente habrá gran división de opiniones entre los oyentes. A mí me gustaría ya acabar, porque os he puesto en la lista a vosotros y luego yo era el que cerraba el círculo. Y me jode porque ha habido gente que ha puesto en la lista películas que yo quería poner aquí y que hablamos sobre ellas, como Monster Ball o Magnolia y demás. Pero bueno, a mí me gustaría acabar con un director que a mí me parece que ha hecho cosas muy, muy buenas, pero ya no se puede reconocer que haga cosas malas. O sea, ya todo lo que hace es bueno porque es él. No, señores, hace auténticos truños que luego la gente, ¡oh, qué peliculón! Y aquí yo citaría, aunque estuve tentado de decir Mystic River, pero bueno, tengo que citar Gran Torino de Clint Eastwood, que me parece una película que tuvo unas críticas brutales, y me parece que la película es floja. Más floja incluso que la de Más allá de la vida, y eso que era floja. A mí me parece floja también, pero me gusta más allá de la vida, y me gusta porque recuperamos un poco a Clint Eastwood, pero está bien, no sé, yo creo que está bien. Pues, ¿vale? A mí me encanta, yo me divierto muchísimo, tiene secuencias que me parecen memorables, y es Harry el sucio se jubila, y a mí me encanta, o sea, es que me lo paso pipa con esa película, y tiene gags como el de La vieja y el escupitajo, que me tronchaba de risa con eso. Yo admito que hay una película. Hay cosas que están que para mí, no voy a decir que choché porque tampoco es eso, pero que no demuestran mucho oficio. Por ejemplo, el cambio de postura que tiene el protagonista respecto a los coreanos no está explicado, es repentino. Es pasar prácticamente del día a la noche. Eso necesita una explicación más exhaustiva. Y como esa pega, pues tiene otras. Y dices, lo que a mí, o sea, vamos a ver, si tú me preguntas, yo te, sin toda esta parafernalia que se montó sobre la película, tú ves la película, sales de la película y te dicen, ¿qué te parece? Y dices, oye, pues mira, es una película correcta, dices, es una película apreciable, incluso entretenida, y ya está. Pero es que no se quedan en eso. Obra maestra, pero ¿por qué hay que decir obra maestra cuando lo que es una película correcta, bien hecha y apreciable, y no es más? Yo también, ¿por qué tengo tiene que decir... ser obra maestra? Porque hay mucha gente que se ha subido al carro de que Clint Eastwood es ya la leche, ya no puede hacer más que obras maestras. Oye, pues como todos, hace obras maestras, hace películas normales y también hará alguna película floja. A ver, esta es de las películas correctas. Yo, Kurt, tengo que decir que películas flojas, pero a mí esto me parece impresionante. O sea, me parece que coja, es volver a lo que era la esencia de Harry el Sucio, y a mí me parece que es bastante coherente. El tío es un tío duro, pero es duro por fuera, por dentro tiene su parte de su corazoncito. Vamos, pero Harry el Sucio tampoco es que fuera un peliculón del horror y se ha tratado como si fuese mejor que Harry el Sucio, y a mí Harry el Sucio me parece mejor que esta. Harry el Sucio no es. Ahí está. Bueno. Y ya por meternos con Clint Eastwood, tiene otras que, bueno, la de Cartas a Hiroshima es también bastante peñazo, ¿eh? Iwojima, sí, bueno. Eso es... Iwojima, sí. Son películas, pues, correctas, pero que no. Que no lo hago por no meterme con Sam Clint Eastwood, vamos. No, pero ahí es a lo que vamos. O sea, Eastwood pues tiene cosillas que están muy bien, están estupendas, pero luego hay cosas pues como esta que acabas de... Bueno, a mí la de las banderas de nuestros padres me gustó todavía menos que la de las cartas, ¿eh? O sea, sí. me gustó más la versión japonesa que... Sí, yo estoy contigo, aunque la gente suele opinar al revés, pero a mí me parece la de cartas desde Iwo Jima me parece mejor que porque, la de claro, nuestros padres. Iwo Jima es en blanco y negro, está en japonés, entonces la gente tiende más a gustarle la de Banderas de Nuestros Padres, pero Banderas de Nuestros Padres es mucho más edulcorada y mucho más dulzona que la otra. De todas formas, a mí es que Gran Torino, ya había gente que ya la estaba poniendo bien, incluso en la cola del cine. No habían entrado, pero bueno, era Clint Eastwood, y ya parece que ya con Eastwood no se le puede decir nada, no se le puede tocar. No, a mí me parece que Gran Torino tiene un grandísimo final, pero me parece que hasta que llegas al final, la película a mí no me gusta nada. De hecho, me encanta el momento en el que encierra al chaval, y de algún modo él, que nunca se había confesado, llevaba un montón de tiempo sin ir a confesarse, que eso es una cosa que no mucha gente ha visto, se confiesa delante del chaval, delante de la rejilla de la puerta, y realmente sí. Es una confesión en toda regla, ¿no? Claro. O sea, me parece genial, y de ahí hasta el final estupendo, pero me parece que hasta que llegamos a ese momento, y menudo spoiler acabo de hacer, pero es así, o sea, Gran Torino, es que yo es que no la abrí. Está sembrado. Pero de todas formas, el final, con todo lo que digáis, bueno, yo me lo olí, a mí el final no me sorprendió. Desde que da el apunte previo, bueno, lo voy a hacer después. No, era el final más coherente que podía tener, claro. Y dices, joder, ya sé lo que va a pasar. Entonces a mí no me sorprendió el final para nada. Lo cual no quiere decir que sea un mal final. Por ejemplo, para mí, Medianoche en el Jardín y el Bien y el Mal, a mí me encanta. Otra que me encanta. Pero es que es impresionante. Pero es que esa película nadie la conoce. Bueno, sí, la conoce ahora después, cuando ya Clint Eastwood es la leche. Y en cambio a Antonino se le dio mucho más bombo. Kurz, te voy a dar, ¿eh? No, es que la de Medianoche en el Jardín de Bien y el Mal no está muy bien catalogada, ya, ¿eh? Ya, lo veo, ya. Y es, a mí, me parece que es de las mejores que tiene, a mí me encanta. A mí, sí. A mí me pareció soporífera, ¿qué crees que os diga? Pero vamos, como me ha pasado con otras películas, porque me acuerdo cuando me vendieron Glengarry Glen Rose, y yo que soy estudiante, que en ese momento era estudiante de económicas, y me parecía aquello insoportable, pero insoportable. Pero había que tragar con que era una obra maestra del cine, tal, la mejor visión, tal, no sé. Pues vale. Bueno, niños, en serio, tenemos una lista enorme, pero ya no llegamos, tenemos que cortar aquí. Entonces, a mí me gustaría nada recomendar a los oyentes que nunca tengan miedo de decir, pues tal película no la soporto, aunque sea un clásico indiscutible de la historia del cine, porque qué demonios, o sea, es que cada uno debe hacer prevalecer su opinión, y su opinión a fin de cuentas es lo que cuenta. A fin de cuentas todo el mundo tiene razón desde algún punto de vista. La industria del cine se ha arrepentido, y la única película con la que han devuelto las entradas, que es con El Árbol de la Vida, de sí. El largo de la vida. Que me parece coherente. Dicho, pero es la única película con la que la productora ha sido coherente. Ha dicho, voy a devolver el dinero porque esto es una mierda. Y la mayoría de la gente se larga antes de 20 minutos. Y todavía hoy en día oigo críticas positivas de ella. Sí, sí, sí. No, en las revistas está muy bien colocada, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. De verla. Es curioso. Pero vosotros, yo os pido que hagáis el siguiente acto de análisis porque es muy... Muy bueno, tú coges cualquier revista de las que suelen hacer rankings, todos ellos de críticas, pues Fotogramas o cualquiera de estas que te dice, te pone la típica lista, el crítico de tal, el crítico de cual, el crítico de cual, ¿y cuánto la valora? 3, 4, 5, 6 estrellas. Entonces tú ves la columna cuando solo la ha visto uno o dos, y como ese primero le ponga 4 estrellas sobre 5, el que viene detrás ya no le pone 2, le pone 4. Y el siguiente dice, joder, estos dos le han puesto 4, como le ponga yo 3 me van a llover hostias como panes. Le voy a poner 3.75. Viene el otro y dice, oye, 4. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene uno con dos narices y pone 2? A ver, luego se la veré. Ya condiciona un poco. Es decir, dice, oye, si el crítico del País le ha puesto 5 estrellas, pero vamos a ser un poco críticos. No os importe lo que opine el crítico del País, no os importe lo que opine el coronel Kurz. Si le tenéis que dar al coronel Kurz, le da. Si le tenéis que dar al crítico del diario del País, que vete tú a saber quién es, que hay mucha gente que aquí dice que es el crítico del País. O, bueno, a ver, entenderme, no quiero que se entienda que es del País, de cualquier revista. El crítico de tal medio. Y luego, joder, haces un repaso a su currículum y sí, bueno, ¿y qué? Que hay mucho gafapastismo, hombre, y que aquí y hay mucha gente normal que se deja seducir por la sombra del Oscar y hablar de películas que son tremendas, son buenísimas, son una mierda y punto. O sea, que se hayan llevado 4 o 5 Oscars o lo que sean, o sea, y punto. Yo creo que ahora ya hoy en día es al revés. Que yo encontrado, más que yo por los Globos críticas... de Oro, los BAFTA, ¿eh? Pero tampoco eso es símbolo de nada, o sea, el que una película se lleve premios, sea del tipo que sea, no implica que la calidad esté asegurada. La industria se da premios a sí mismo. Mira, yo recuerdo una película que me encanta, que es En el nombre del padre, que no se llevó nada y fracasó estrepitosamente en todo en lo que se presentó con bastantes nominaciones, y a mí me parece que era la mejor película de ese año. Sí, es un simple ejemplo. Aparte también depende con quién compita. También es verdad, pero luego cada también... Hay 4 o 5 buenísimas. También es un hándicap eso, ¿eh? Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí, pues eso, un poco más honestos de lo habitual y criticando cosas que luego los oyentes pues puede que nos pongan a parir luego después en las redes sociales. Pero bueno, pedimos perdón si hemos ofendido algún corazoncito. Tenemos oyentes muy inteligentes. Apelo a su inteligencia y que sepan discernir y que todo es opinable. Y se puede decir, no estoy de acuerdo con que tal película sea mala y a mí me parece buenísima. Pues vale, si no hay ningún problema. Si aquí hay espacio para todos. Si, mientras haya películas de todos los tipos y para todos los públicos, genial. Si a mí Crepúsculo me parece una mierda, pero me encanta que haya gente con 17 años que vaya a gusto al cine. ¿Por qué no? Claro que sí. Muy bien, Kurz. A buen día. Con dos huevecillos. Bueno, chicos, que ya está, que nos estamos sobrando de hora. Venga, un saludo, chavales. Asier, Abraham, Coronel. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, Asier y compañía, hasta la próxima. Pues hasta luego. Chao. Un saludo, chicos. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra opinión, pero también vuestra opinión cuenta. Yo estoy convencido de que cuando aparezca el programa habrá un montón de gente que comente que tal o cual película en realidad no deberíamos haberla criticada, o alguien añadirá nuevos títulos muy sobrevalorados que deberíamos haber incluido. Bueno, antes de que se colgara el programa en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Foros del Misterio, en el foro donde está la órbita de Endor, propusimos a vosotros, a los oyentes más despiertos, que nos dieran sus títulos. La verdad es que hemos recibido tantísimos comentarios que no los podemos reproducir, así que vamos a elegir los primeros que nos llegaron, que ya son unos cuantos, para no extendernos demasiado y no estar aquí un montón de tiempo. Comenzamos con Orgullo Gamer, que nos citó Avatar. Dice que habrá que ver si brilla tanto dentro de unos años, y también citó Lo que el viento se llevó. David Fernández habló de James Cameron, por supuesto nos menciona Titanic y también Avatar. de la cual dice que no pasó de los primeros 20 minutos. Dice que ya vio demasiados pitufos cuando era un chaval y que ahora le cansan por mucho que haya efectos digitales y cosas así. Bueno, Daniel Rodríguez Moure dijo Titanic y la saga Crepúsculo. Bueno, yo no creo que Crepúsculo esté muy valorada, pero bueno, yo creo que la ponen a parir en todas partes, pero bueno. Una cosa es la taquilla y otra cosa es lo que diga la crítica especializada. Vanessa Ferreira dice, Avatar, sin duda, por muy bonitos que sean los efectos, no salvan la poca chicha de la historia. También menciona Pearl Harbor y Tigre y Dragón, y las pone a parir así, a conciencia. Javier Mendoza Domínguez dice, yo nunca he podido con 2001. Kubrick me puede en muchos aspectos, desde luego tiene obras maestras, pero para ser la madre de todas las demás space opera, 2001 me parece un tostón. Rafa Volcas dice, sin duda, cualquiera del periodo almodovariense y los almodovaritas por sus continuas dosis de realidad irreal. Charlie Gurru dice, Taxi Driver, qué película más vacía. ¡Guau! Este ha hecho daño. Gregorio Penja González dice, Lo que el viento se llevó, gigante, cualquiera de Hugh Grant. Además de Pretty Woman, Los puentes de Madison, Leyendas de pasión, puntos suspensivos. Rubén Albero Molina habla de Zodiac. Dice que le dejó de piedra tanta trama, para nada. Bueno. José Cobos dice claramente, Titanic, solo la pude ver totalmente borracho. Bueno, al menos la vio. Oscar Trujillo Magaña dice, a ver cuántos se me echan encima. Aquí van, Blade Runner. Uy. La he intentado ver varias veces y finalmente, después de ponerme unas pinzas en los ojos, conseguí acabármela sin dormirme. Qué tostón de diálogo, sobre todo el discursito final. Bueno, para gusto los colores. Daniel Arocas Torta dice, estoy con Rafa Volcas, no soporto el cine de Almodóvar. Rocío Acosta Romero de Tejada dice, pero han de ser buenas pelis que nos gusten. Claro, es que hay mucha gente que nos ha citado a Dragon Ball y cosas así. Claro, esos comentarios no se pueden poner aquí porque no están muy bien valoradas. ¿A quién se le ocurre meter en esa lista las de Crepúsculo? Nos dice Rocío, claro que sí, ¿cómo metéis Crepúsculo? Por mi parte, pues decir, por parte de Rocío Acosta, 2001 me parecía una broma. Y las de Lynch, vamos, las de David Lynch, menos Una historia verdadera. Mira, a mí es la que menos me gusta. También las detesto a muerte. Y Mi vida sin mí también le parece a Rocío una caquita de vaquita. Bueno, Xavier Barquilla Batista dice, o Xavier, dice, cualquiera de Hitchcock. ¡Ay, madre! En su época tendrían suspense, pero ahora dan sueño. Y por supuesto, Casablanca. ¡Qué tío más soso el Humphrey ese! Bueno, Jordi Barquilla Batista, que debe ser el hermano. Xavier y Jordi, los dos hermanos. Digo yo, si no, no lo entiendo. Sin duda, Blade Runner. Tanto replicante me jodió. Y nunca he llegado a entender tanto fanatismo con esta peli. Si cuando se estrenó pasó con más pena que gloria. Cierto es. Sir Bimor dice, gigante y rebelde, sin causa, me parecen un petardo intragable, pero me parece una aberración menospreciar a Hitchcock, sinceramente. Esto es una respuesta a lo que dijo Xavier antes. A ver si ahora las películas solo hay que verlas en el año en que se hicieron, vamos. Vale. Rogor Moradan, recordáis que se pasó por aquí hablándonos de La Triste, dice, pues mira, yo al revés, crítico, sin actitud, a los que todo les parece lento, igual les merece la pena ver solamente los trailers. En fin, es que hay mucha gente que se queja de que las pelis son lentas y demás, pero bueno, una peli puede ser lenta y buena, estoy de acuerdo con él, pero hay pelis lentas que son una mierda, eso también es indudable. Bueno, Oscar Salán Pisano dice, a riesgo de que me maten, para mí están sobrevaloradas... Bueno, la saga Star Wars. No digamos las últimas estrenadas, horribles, pero también critica las primeras, Oscar, ¿eh? Así que ya sabéis quién es. Oscar Salán Pisano, lo digo bien claro para los que queráis ir a por... La primera parte del Señor de los Anillos, aburridísima. También 2001, Odisea en el Espacio, me dormí. Troya, por favor. 300, madre mía, no había más abdominales y torsos, por Dios. Y alguna que me dejo en el tintero. Ah, Superman Returns. ¿Alguien en su sano juicio se creyó a ese Clark Kent? Yo por lo menos no. Parecía salido de una sauna gay. Amadeu Branera nos cita las 10 mejores películas de todos los tiempos según los usuarios de IMDb. Y entre ellas estaba Cadena Perpetua. Y Amadeu dice que, bueno, que a Cadena Perpetua no le parece un truño, pero tampoco la mejor película ni en broma. Javier Sirk Bimor, otra vez por aquí Sirk, pero bueno, o sea, que solamente había un comentario. La mayoría de las películas españolas, incluidas las de García Saura, Pilar Miró, Díaz Llanes, Bollaín y demás amigos, hayan ganado Oscar o no, aun a riesgo de ser tachada no solo de inculta, sino de no progre. Aunque luego dice que Amenábar sí que le parece un genio. Bueno, bueno. Javier Juste G dice, yo tengo que decir La Dolce Vita. Está dentro del grupo de las 10 películas que tuve que retirar del DVD o cambiar de canal. También Tigre y Dragón. igual es que soy raro, pero me parecieron La cura magnífica contra el insomnio. Este también se sobó. Oscar VPG dice: podría decir muchas, pero como esto consiste en meter el dedo en la llaga, citaré un clásico moderno. Mystic River de Clint Eastwood. Sí, señor. Ahí, Oscar, estoy de acuerdo contigo. La cual me parece sobrevaloradísima. Y también, pues dentro de los clásicos, cita El Padrino, que se salva algo por la forma de retratar la mafia, pero como película, a Oscar VPG le parece un tostón. Pues nada, pues ahí ha dicho Oscar, se ha mojado, ¿has visto? Es lo que me gusta a mí. Sergio Cruz Pérez dice: Titanic es mi película más odiada de todos los tiempos. En mi opinión, la película más sobrevalorada jamás creada por el ser humano. Vamos, lo máximo de lo máximo. Javier Mendoza Domínguez dice: uff, acabo de recordar Million Dollar Baby. ¡Qué tostón! Empieza queriendo revivir los dramas de boxeo de toda la vida y acaba como mar adentro, justo unos meses después del estreno de la de Amenábar. Grollo dice así a bote pronto: Titanic, madre mía, Titanic, la estáis poniendo tibia. Titanic, gigante, Lo que el viento se llevó y muchas de las de Pedro Almodóvar. Ah, Casablanca, que no puedo con ella. Y la serie Rojo, Blanco y Azul. Bueno, madre mía, Nefertiti nos hace una lista aquí muy grande. Titanic, Top Gun, Rain Man, Cocktail, Risky Business, El color del dinero y cualquier en la que salga Tom Cruise, porque no soporto a Tom Cruise. Náufrago, The Ring, la versión americana, 2001, una odisea del espacio. Matrix, también dicen que son muy buenas las pelis de José Luis García. Yo todavía no he visto una entera sin dormirme. ¡Qué tostones! Bueno, Nefertiti ahí metiendo el dedo en la llaga. Y mira, es que hay una lista increíble. Vamos a acabar con Serpiente 72 y es que si no... No, hacemos un programa entero solo con vuestras opiniones. Si las queréis leer, ahí en Facebook y en Twitter todavía seguirán por ahí, en foros del misterio y tal. Serpiente 72 mencionó 2001, Odisea en el espacio, que también la habéis puesto tibia. No le ha gustado a nadie, pero ya sabes, está muy chulo darse el pego diciendo que es una obra maestra. Esto es lo que dice Serpientes 72. Recientemente una película premiadísima, pero que es otro truñaco, es Déjame entrar. Bueno, pues aquí acabamos. Solamente daros las gracias por participar. La verdad es que me encanta que propongamos un tema y que todo el mundo ahí se lía a colaborar y demás. Sois grandes. Os quiero muchísimo, oyentes de Love. Y nada, de verdad que me duele no citar todos los comentarios que se pusieron, pero es que en serio, es que ya llevamos 8 minutos y pico y esto se está alargando demasiado. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora... Ya sé que os podemos proponer cosas y que participáis. Chicos, muchas gracias. Continuamos con dos impresentables, Batman y Robin. Espero que esta sección os guste, porque si no la fulminamos, pero yo creo que sí está gustando. Hoy con el mayor de los timos de que hemos ofrecido aquí en este podcast, con Batman y con Robin, por supuesto que sí. Seguimos. Aquel día, Batman y yo habíamos sido citados por el comisario Gordon en la azotea del cuartel general de la policía de Gotham. Vamos, Robin, hay un murciélago gigante en el cielo encapotado de la ciudad. Bats in the sky. Oh, me encanta. La idea de la Bat señal es el copón coponero. El copón coponero. Qué palabra. La idea fue del comisario Gordon. La idea fue mía, rufián de 3 al medio kilo. Un murciélago gigante entre las nubes. Me pone todo maderote. Bueno, vale, ¿pero vamos a acudir a la llamada o qué? Pues entre acudir a la llamada o qué, me quedo con qué. ¿Qué de qué? ¿Qué de que no? ¿De que no qué? ¡De que no nada, bat Dios! El mal nos atenaza. Esta noche debemos proteger la ciudad. Esta noche me voy a comer una pizza plasta y me voy a leer unas cómics de mi superhéroe favorito. My favorite superhero. ¿Batman empezando por B? No, Spiderman empezando con E. ¿Pero es de la competencia? Si empieza por E, no, mi jovencísimo aprendiz. Y si el Batmóvil, el Bat teléfono móvil, ya sabes. Hola, hola, soy Batman. Soy yo, ¿quién eres tú, llamante misterioso? Hola, soy el comisario Gordo. Estoy en la azotea, aquí, ¿sabes? Muriéndome de frío y tal. ¿Vas a venir aquí, donde la vas a señal? Es que está encendida. ¿Vienes o qué? Coño, pasa. Pues no voy a ir, comisario. Ya ve, cosas que pasan en la vida. ¿Está ocupado matando villanos? No lo entiendo. Venga, Batman, venga aquí. Se me están congelando los testimonios. Los cojones, vamos. Hay una amenaza potencial, más importante que esa, comisario Gordo. Pero si no lo han dicho a los canales, esto es una vergüenza. Allá se ha escapado de su celda 211 y ha montado un pitote muy tocho en Arkham Asylum. ¿Viene usted ahora? Pues mire, no, you cannot pass, no puedo ir, no. Si no vamos, Batman, no habrá historia y el relato se cortará enseguida y será un timo. Exacto, Robin, exacto. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora, y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor, y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de la Guarida del Sith. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Episodio piloto. ¿Cómo me ha encontrado? Sigues en la base de datos. Nadie te está buscando. ¿Qué hace aquí? Sinceramente, nunca esperé mucho de ti, pero metanfetamina. Se gana pasta, ¿eh? No sé de qué me está hablando. ¿No? Ni idea. Ya te he dicho que nadie te está buscando. Oiga, no sé qué cree que hace aquí, señor White. Si está pensando en darme la vara para que me acerque a Jesús o para que me entregue. Nada de eso. Acabé el instituto hace tiempo. Te has quedado sin socio, ¿cómo se llama? ¿Emilio? Emilio irá a la cárcel. La DEA se llevó tu dinero, tu laboratorio. No tienes nada. A volver a empezar. Pero tú conoces el negocio y yo conozco la química. Pensaba que quizá podríamos asociarnos. ¿Quiere cocinar cristales de onfeta? ¿Usted y yo? Así es. Vaya. O aceptas o te entregaré. Damos comienzo a esta nueva entrega de Episodio Piloto, nuestra sección de series de televisión. Hoy traemos una nueva serie de culto. Se trata de Breaking Bad, creada por Vince Gilligan para el canal estadounidense por cable AMC. Y conmigo tenemos a nuestro colaborador habitual, Raúl Martín. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Y contamos con la presencia de un nuevo invitado. Se trata de David Fernández. Bienvenido también. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, tú, David, formas parte de... Bueno, colaboro con la web especializada en cómics Zona Negativa, pero bueno, en este caso concreto Raúl ha contactado conmigo más porque sabe que soy bastante seriéfilo y que sigo al día muchas de estas series y una de ellas Breaking Bad. Sabemos que hay 4 temporadas, al menos esto es lo que yo tengo entendido, 4 temporadas. ¿Hay posibilidad de que haya una quinta, antes de nada? Definitivamente hay una quinta temporada, la cual, si el proyecto de Vince Gilligan sigue tal y como él lo tiene planteado, sería la última, ¿verdad, David? Sí, de hecho, bueno, está confirmado en el momento en el que se renovó la serie por esta última temporada. Se confirmó que la quinta sería la última, que si no me equivoco creo que tiene una duración, un número de episodios mayor que el resto de las temporadas. Me parece que va a llegar hasta los 16. O sea que todavía no está completa. Pero bueno, ¿qué empezáis a decirme de Breaking Bad? Si yo os digo Breaking Bad, ¿vosotros qué me respondéis? Bueno, pues yo inicialmente la etiquetaría como una mezcla de drama familiar y género negro, que, como tú has dicho, de la cadena estadounidense AMC de pago. Y bueno, pues su creador es Vince Gilligan. Decir un poco a favor de su currículum que ya trabajó como coproductor de Expediente X, incluso llegó a dirigir algunos capítulos, y bueno, pues ya has comentado tú el número de temporadas y tal, a lo cual yo tendría que añadir que en España está siendo emitida por las plataformas de pago, concretamente en el canal Paramount Comedy, que es muy raro porque es un canal de monólogos, es un canal donde sale gente así más bien por en vaya semanita, o sea, no encaja demasiado. Pero bueno, mira, yo qué sé, ya que tenemos la fortuna de poder verlo en España, tampoco le pondremos muchas pegas a esto, ¿no? Entonces, Paramount Comedy ha programado ya la tercera temporada. Está pendiente la cuarta, que me imagino que no tardará mucho, ¿no? Entonces, yo también me gustaría hablar del título, porque no se ha traducido y Breaking Bad, pues, se puede dar a diferentes interpretaciones. ¿Te parece que haga un poquito, nada, de qué un momento hablar del título? Sí, porque bueno, la verdad es que con una traducción tan complicada sí conviene, ¿no?, que se haya dejado en inglés, no como en otras ocasiones. Bueno, en el tema de las series no pasa como en las películas, no se inventan así nombres demasiado estrambóticos, al menos por el momento, y aunque quizá haya alguna excepción por ahí, pero bueno, adelante, cuéntanos qué particularidades hay con el título. Sí, bueno, tampoco hay mucho que decir, ¿eh? Literalmente se podría traducir como volviéndose malvado, que es quizás el sentido que yo le daría, ¿no? Pero también, así un poco a nivel de argot, pues Breaking Bad más exactamente vendría a ser algo así como desafiar a la autoridad o armar un gran lío. Aunque a mí, por el sentido de la serie, yo prefiero denominarla, o sea, mentalmente considero que el título más acertado sería algo así como volviéndose malvado. ¿Tú qué opinas, David? Sí, yo creo haber leído en algún sitio en el que el creador de la serie, Vince Gilligan, comentaba que tenía algo que ver también con una expresión que hay en esa zona de Nuevo México, ¿no? Que creo que es donde se desarrolla la acción, que tiene que ver con llegar a una situación límite en la que o bien puede quedarse en una anécdota de un día realmente malo o puede ir incluso más allá y condiciona totalmente tu vida, ¿no? O sea, por lo visto es una expresión concreta que también utiliza en esa zona de los Estados Unidos. Bueno, ¿y de qué va? Si no os importa, ¿o hay más matices por ahí sobre el título? No, bueno, no, yo creo que con eso ya está todo dicho. Bueno, pues ¿cuál podría ser una especie de sinopsis? Porque claro, habrá gente que diga, vale, todo esto muy bien, muy bonito, pero ¿de qué va exactamente Breaking Bad? Bueno, pues esta serie resulta que es la historia de Walter. Walter es un profesor de química de mediana edad, alrededor de los 50, al que duras penas pues consigue sacar a su familia en adelante. De hecho, pues tiene que buscar una segunda ocupación, ¿no? Pues como si esto no fuera suficiente, aparte también tiene un chaval de adolescente que tiene un cierto nivel de parálisis cerebral, y a todo esto un día va y le diagnostican un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, ya en una fase bastante avanzada, ¿no? Entonces, pues yo creo que este personaje llega a un punto de catarsis, ¿no?, en su vida, en la que empieza a actuar de manera un tanto extraña, ¿no? Más bien con una tendencia un poco hacia la violencia, ¿no? Y dentro de este giro de su vida, pues este personaje, Walter, decide elaborar metanfetamina para pagarse el tratamiento contra el cáncer, Y de paso, pues en el caso de que muera, pues dejar algo de dinero a su familia. Sin embargo, pues esta decisión lo irá transformando cada vez más en un criminal sin escrúpulos, ¿no? Vemos cómo el personaje poco a poco pues va sufriendo una degeneración moral que está muy bien escrita, ¿no? Pero y muy bien descrita, pero es bastante evidente, ¿no? ¿Me das la razón, David? Sí, totalmente. Yo creo que también llama bastante la atención dentro de lo que es el argumento el hecho de que su propio cuñado sea un agente de la DEA, ¿no? De la Agencia Antidroga norteamericana, que es un poco a raíz de una, si mal no recuerdo, de un noticiario en el que es consciente la cantidad de dinero que pueden llegar a incautar en una operación antidrogas cuando empieza a interesarse por explorar un poco este mundo criminal y la rentabilidad económica que le puede llegar a sacar. Bueno, de todas formas, quizá incluso, bueno, en el primer episodio vemos, no hacemos mucho spoiler, pero vamos, sí es cierto que el hecho de que su cuñado trabaje para la DEA casi le abre un poco la puerta. Él no tenía, nunca se le hubiera ocurrido la idea si no tuviera esta ocupación precisamente, este familiar. Sí, efectivamente. Creo que en el primer episodio pues acompaña a una redada a su cuñado y de hecho pues ve con los medios tan rudimentarios y de la forma tan simple con la que se está creando metanfetamina, cristal, como lo llaman ellos, y la verdad es que se sorprende mucho porque se da cuenta de que él, siendo profesor de química, podría mejorar mucho el producto, ¿no? Entonces quizás le hace dispararse el piloto que le dice, oye, pues esto lo puedo hacer yo también, y esta gente se está forrando de mala manera, ¿no? Sí, claro, definitivamente Hank Schrader, su cuñado, pues tiene un papel bastante importante en el arranque de esta serie. Hasta ahora no parece que hayamos dicho gran cosa para el oyente que a lo mejor dice, bueno, no me estáis convenciendo. Entonces, yo ya os dejo a vuestra entera libertad para que empecéis a convencer a los oyentes escépticos de por qué deberían ver una serie como esta. Pues, de acuerdo. Si te parece bien, David, pues haré un pequeño resumen de cada temporada y entonces pues uh-huh. Tú aquí ya pues nos dices los comentarios que creas necesarios, ¿no? Perfecto. Cabe decir que Breaking Bad, bueno, pues ya los pondremos mejor quizás cuando llegue el apartado de las conclusiones, pero a mí me parece que es uno de los secretos más bien guardados de la televisión actual, ¿no? Es una serie que quizás por ser de la AMC y no ser una serie de la HBO no tiene tanto bombo y no es tan conocida, pero yo creo que aquellos que se acercan a la serie, pues en gran número quedan enganchados por esta mezcla, ¿no? De sentimiento y también mezclado con lo que es el tema del crimen y todo esto, ¿no? Pero bueno, a ver, volviendo a la temporada. Decir que la primera temporada contó de 7 episodios porque, bueno, se estrenó en aquella malograda etapa que había huelga de guionistas y tal, ¿no? Y básicamente yo diría que en la primera temporada la sinopsis sería que Walter descubre su cáncer y entonces acude a Jesse, que es un antiguo alumno suyo, que ahora se ha metido a camello, ¿no? Entonces, juntos empiezan a cocinar, que es en el argot del mundo de las drogas, pues la forma en la que describen ellos a elaborar metanfetamina, y entonces en principio intentan llevarlo en secreto a la par que comienzan a lidiar con los traficantes que hay a su alrededor para vender este cristal, lo cual les acaba demostrando que no es tarea nada sencilla. ¿Qué comentarías tú así de la primera temporada? Yo quizás añadiría que en los primeros episodios se desconcierta un poco cómo mezclan todos los elementos, ¿no? Por una parte, el elemento dramático, el cómo manejan el hecho de que una persona normal y corriente con una vida tranquila se vea sacudida por una noticia como el diagnóstico de una enfermedad tan grave, con también ciertas dosis de humor bastante negro, ¿no? Pero que no en ningún caso creo que lleve a poder calificar como comedia. Probablemente muchos espectadores a lo mejor se vieron un poco echados hacia atrás por la imagen promocional, ¿no? De esta serie que bueno, se corresponde con una de las escenas más curiosas de la primera temporada en la que en la que van a cocinar metanfetamina a una zona desértica y en un momento concreto Walter queda sin pantalones, ¿no? El póster de la primera temporada, por así decirlo, es ese, y quizás invita a cierto equívoco, ¿no? Presentándola casi como si fuera una comedia cuando realmente no lo es, ¿no? Tiene unas ciertas dosis de humor negro, pero lo más curioso probablemente es eso, es la mezcla de cómo juega con hasta alcanzar el equilibrio con esos diferentes elementos que forman parte de esta serie tan atípica, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El humor negro hace aparición en su primera temporada, pero poco a poco ya se va diluyendo y ya en las últimas temporadas prácticamente no tenemos ninguna escena ya de este tipo, ¿no? Entonces pasamos a la segunda temporada, que yo creo que aquí es cuando explota ya definitivamente todo, porque ya se empiezan a notar los rasgos más bestias de la serie, y entonces pues la segunda temporada es cuando Walter y Jesse se dan cuenta de que tratar con traficantes es algo muy peligroso, y entonces empiezan, por tanto, a intentar distribuir el producto por ellos mismos, intentando crear una red de traficantes y tal, ¿no? A consecuencia de esto, pues descubren que necesitan un abogado. Por varias razones, entre ellas para que les ayude cuando alguno de sus camellos es detenido, que les ayude en el tema de sacarlo de la cárcel y tal, y más importante, pues para empezar con el tema de blanquear dinero, ¿no? Entonces aquí se empieza a introducir una parte muy interesante, que al menos desde mi punto de vista de la serie, y es que empezamos a ver cómo funciona el mundo de las drogas desde dentro, pero claro, desde el momento, desde partiendo de la base, desde empezar de cero, ¿no? Concretamente, aquí vemos cómo funciona la distribución de droga, ¿no? Y antes de darte paso, David, pues decir que en esta segunda temporada también se presentan una serie de personajes que van a ser claves en el futuro de la trama, ¿no? Tenemos a Saul Goodman, a quien David a Bob Odenkirk, como el abogado de criminales tan necesario, ¿no? Luego también se nos presenta un personaje así un tanto ambiguo, que es Mike, que está interpretado por Jonathan Banks, y es el detective. En principio se nos introduce como el detective de Saul, pero luego vemos que es mucho más, ¿no? Y llegamos en último lugar a un personaje completamente clave para el futuro de la serie, como es Gustavo Fring, que está interpretado por el actor Giancarlo Esposito. Y en principio pues tenemos que Gus Fring es un respetable empresario, sin embargo pues resulta ser el principal distribuidor de droga de una amplia zona del país, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que decir de esta segunda temporada? Sí, yo creo que quizás esta segunda temporada sirve un poco para potenciar todo el desarrollo dramático de la serie, ¿no? Por una parte, esa primera temporada se vio afectada por la huelga de guionistas, con lo cual se redujeron el número de episodios previstos inicialmente hasta tan solo 7, que es lo que dura. Y quizás en esta segunda temporada ya es cuando consiguen desarrollar en toda su amplitud todos los temas a tratar. Y para ello, en buena medida, se ayudan de esa serie de personajes que van introduciendo, ¿no? Esos nuevos personajes. Yo destacaría, por ejemplo, de Saul Goodman, del abogado, que quizás ayuda un poco a las secuencias en las que está presente ayudan a mantener un poco cierto tono cómico, ¿no? Porque es quizás la representación viva de todos los tópicos que rodean a los abogados sin escrúpulos, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Es como muy, quizás el personaje más pintoresco y más canalla su forma, pero también gracioso, ¿no? De la serie. Y luego, por otra parte, los que alimentan la otra vertiente de la serie, que se va potenciando conforme pasan las temporadas, que es la más dramática, la más violenta, quizás, y la más negra, es tanto el personaje de Mike como sobre todo el de Gus Fring, que a mí personalmente me parece uno de los antagonistas más interesantes de las series recientes que recuerde. Sí, porque un punto también a favor de esta serie es que cuide a sus protagonistas es algo que vemos en muchas series, pero que se pulan tanto los antagonistas, los villanos, eso ya no es tan fácil de encontrar, y hay que reconocer que Breaking Bad tiene unos villanos deslumbrantes. Sí, sí, totalmente, porque además juegan con una imagen inicial de esos personajes, y conforme vas conociendo su historia personal que incluso se prolonga bastante en el tiempo, o sea, determinados detalles de Gus hasta la cuarta temporada no tenemos conocimiento de ellos, ¿no? Entonces poco a poco va moldeándose la imagen que tenemos y puliéndose, ¿no? Y definiéndose más la imagen que tenemos de ese tipo de personajes. Y si, claro, a los dos protagonistas que tiene, que hacen un trabajo increíble y que están escritos de una forma tremendamente interesante, se le suman esos secundarios que también están un poco a la altura del resto de personajes, pues el resultado es lo que es. Sí, y con esto pues llegamos a la tercera temporada. Solo decir que en la tercera temporada, pues bueno, las cosas se complican más. Tenemos que la serie se encamina completamente hacia lo que es un territorio mucho más oscuro y mucho más denso, y que quizá como trasfondo de la historia, pues el espectador es testigo de cómo se distribuye la droga a nivel nacional, ¿no? Y entonces pasaríamos ya a la cuarta temporada, que también hablaré muy brevemente, y en esta cuarta temporada pues solo destacar que la situación empieza a complicarse bastante y que empezamos a atender a verdaderos problemas entre Walter White y su jefe Gus Fring, y bueno, pues empieza también a tambalearse todo lo que son las lealtades de unos hacia otros, y que también principalmente pues en esta temporada lo que el espectador puede contemplar son las conexiones internacionales, principalmente con México y Colombia, que tienen los Estados Unidos, ¿no? A nivel de tráfico de drogas. Un poco, David, tú supongo que también habrás notado cómo se va volviendo la serie mucho más oscura y mucho más criminal, incluso, ¿por qué no decirlo? La verdad es que los personajes toman una senda bastante violenta y bastante desesperada, ¿verdad? Sí, además lo curioso del tema es que evidentemente desde un primer momento empatizas con el protagonista, ¿no? Quieres cosas salgan bien, pese a que todo indica que cada vez está adentrándose en territorios más peligrosos y más oscuros, ¿no? Pero al mismo tiempo te vas dando cuenta de que esos grises morales pues ya dejan de ser tan grises para decantarse a colores precisamente más oscuros, ¿no? Es más cuestionable la actitud del personaje y en general yo creo que el mayor interés es el comprobar cómo evoluciona cada uno de los personajes que forman parte de la trama, ¿no? Y evidentemente la temporada cuarta va a marcar un punto de inflexión total, ya un poco encaminándose hacia la serie en la quinta temporada. De hecho, no sé vosotros lo que pensaréis, pero algunos de los aspectos que más me han sorprendido a mí, yo solamente he visto las dos primeras temporadas, pero bueno, me ha sorprendido la cantidad de situaciones impensables, ¿no? Que los guionistas pueden colocar a los personajes, ¿no? Cargadas en algunos momentos, ¿no? De patetismo, ¿no? En las que el intelecto de Walt, ¿no? De Walter, se pone de manifiesto, ¿no? Para sacar a la pareja de estos cocineros de cristal, es decir, de metanfetamina. O sea, porque normalmente Jesse se las apaña para complicarlo todo, igual resuelve la situación con sus conocimientos científicos. Y cuando parece que la serie ya no puede sorprendernos más, los guionistas se las apañan para volver a poner sobre la pantalla pues un montón de situaciones que sorprenden al espectador. Sí, la verdad es que este es uno de los grandes virtudes importantes que tiene la serie, ¿no? Es el hecho de que no deja de sorprenderte en ningún momento, ¿no? Y está montada, en muchas ocasiones está montada de una manera que engancha desde el primer momento, porque la construcción del capítulo, sobre todo en las primeras temporadas, es te ponen un final impactante y luego, a continuación de eso, te van narrando en forma de flashback pues todos los acontecimientos que van a desencadenar esto, ¿no? Y eso me parece un gran acierto. ¿A ti no, David? Sí, totalmente también. Quizás también lo que llama la atención de esta serie es que evidentemente narra eventos criminales no desde una óptica como pueden recurrir una serie tipo The Wire, ¿no? Que es casi documental, ni tampoco lo eleva a un rango de épica, ¿no? No ves que sean personajes especialmente épicos en ese sentido, sino que tiene un punto de patetismo todo, ¿no? O sea, por una parte es hasta cierto punto verosímil, pero esas gotas de humor negro, esas gotas de situaciones inverosímiles y de liarse cada vez más con reacciones que también le muestran la humanidad de los personajes y al mismo tiempo sus limitaciones en lo que se refiere al dominio de ese ámbito criminal, le da punto como muy, muy especial a la serie. Yo personalmente, Antonio, tendría que decir que así como hemos alabado mucho la serie, por un lado, y es algo completamente evidente, también por otro tendría que destacar que tampoco estamos ante un producto realmente original, ¿no? Me explico. Sí que tenemos una serie de una calidad altísima, hasta el punto en que yo la considero pues prácticamente de las mejores que se están emitiendo actualmente. Pero a mí me parece que sí que hay un rastro dejado que se la puede comparar con otras series que hemos podido ver anteriormente, ¿no? En concreto, a mí me parece bastante claro la similitud que hay con tres series. En principio, con Los Soprano, en primer lugar con Los Soprano, por ejemplo, en el tema de conciliar la vida familiar con la vida criminal. También en Los Soprano tenemos el tema del cáncer, algo muy presente, muy vehicular, y en este caso, pues en Breaking Bad es un tema pues capital, ¿no? Y también, pues yo destacaría, en comparación con Los Sopranos, pues las dudas existenciales que existen entre los personajes, ¿no? De ambas series. Por otro lado, también he encontrado mucho parecido con Witch, en tanto en cuanto que en las dos series el cabeza de familia pues se pone a traficar con droga y ha de cargar con las consecuencias. Y luego los giros argumentales estos que Antonio me comentaba, yo le veo claramente una influencia a la serie de Showtime Dexter, porque si te fijas en los dos casos también tenemos un personaje que ha de regatear, por decirlo de esa manera, teniendo muy cerca a la policía, ¿no? O sea, está en contacto muy directo con la policía, pero también a su vez está llevando una vida criminal, ¿no? ¿Qué pensáis? Hombre, si ¿se es... puede decir que hay similitud? Hombre, sí es posible que podemos comparar esos aspectos con esas series que has citado, pero yo creo que en conjunto, viéndola como una serie, digámoslo así, independiente, o sea, disfrutando de la serie y abandonándote al momento de incredulidad, o sea, a esta suspensión de incredulidad, yo te puedo garantizar que yo sí considero que Breaking Bad sí es una serie bastante original en sí, o sea, aunque ya es muy difícil crear algo nuevo. Los Soprano tampoco es un producto original, si te fijas, ahora mismo no hay nada original. Dexter tampoco es una serie original, si nos ponemos en ese plan. Pero si no nos ponemos tampoco así tan exigentes, yo creo que Breaking Bad sí nos ofrece una, no sé, un argumento que yo creo que es difícil de encontrar por ahí. Pero es mi opinión solo. Yo creo que tampoco es únicamente el argumento. Sí que se puede detectar a lo mejor ciertas similitudes con esas series que comentaba anteriormente Raúl. Pero bueno, yo personalmente creo que la única que aguanta la comparación y sale incluso victoriosa es Los Soprano, ¿no? En el otro caso estamos hablando de Weeds o de Dexter, que sí que tienen, son series interesantes y demás. Pero yo personalmente creo que están jugando en otra liga completamente diferente a la de Breaking Bad, ya empezando por el trabajo que hacen los dos protagonistas de Breaking Bad, que a mí me parece espectacular. O sea, de hecho, Bryan Cranston, si no ha ganado este año el Emmy, ha sido porque la emisión de la serie se ha retrasado. O sea, es un actor que aunque no es un desconocido, sí que se había visto relegado a papeles secundarios, probablemente el más popular, por lo menos por aquí, era precisamente el de padre de Malcolm en la serie Malcolm in the Middle, pero se está revelando aquí como un actor dramático de un talento impresionante, y Aaron Paul exactamente igual. O sea, yo creo que sí que entiendo esas similitudes a las que hace referencia Raúl, pero creo que por la ambientación, por el tono que tiene, por el desarrollo, por el ritmo que tienen los episodios, es una serie muy original. De lo más original que he visto yo últimamente, de hecho, aunque tome elementos criminales, tome elementos propios de otras series o que tienen en común con otras series, pero tiene una personalidad propia bastante definida, creo. A ver, yo en principio he puesto estas tres etiquetas no de forma peyorativa ni negativa, sino un poco quizás apuntando hacia el target de público que pueda estar interesado en esta serie, pues para marcarle quizás ciertas similitudes en el sentido ese, ¿no? De que quizás pues la gente que le gusta Los Soprano, Witch o Dexter puede estar bastante interesada en tanto en cuanto que la verdad es que es como tú dices, la serie Breaking Bad no desmerece a ninguna de las tres y, y está en la primerísima liga actualmente de la televisión, ¿no? Y entonces, pues ya que hablabas de Michael Cranston a nivel interpretativo, pues sí, decir que esta serie pues está siendo multipremiada, en particular la labor de este actor, ¿no? Pero que sí, que está siendo muy nominada en los principales galardones del mundo de la televisión y tal, ¿no? Y una cosa que sí que he notado, que vosotros me lo podréis decir, que al principio interpretativamente el motor de la serie era claramente Michael Cranston, ¿no? Pero da la impresión que a medida que se va desarrollando la historia, pues sus creadores están depositando más confianza en los actores que están orbitando alrededor de Walter White, hasta el punto que a poco a poco pues están consiguiendo tener mucha relevancia dentro de lo que es la serie, ¿no? De hecho, en la cuarta temporada vemos un capítulo como es el de los hermanos, que está centrado en Gus Fring, en que prácticamente ni aparece Walter White. Tenemos un capítulo que, por lo que he estado viendo en internet, a la gente le ha encantado y prácticamente el protagonista queda desaparecido. ¿Sabes el capítulo que te digo? Es el Los Hermanos, ¿no? En el que se explica en flashback y tal. No sé si estáis de acuerdo en que poco a poco Michael Cranston está marcando un nivel que los otros están, por decirlo de alguna manera, se están picando y están intentando pues dar todo lo que pueden de ellos mismos y estamos teniendo un nivel actoral pero deslumbrante. Bueno, yo creo que incluso eso han llegado a improvisarlo un poco sobre la marcha, porque el propio Gilligan reconoce que en un primer momento el papel que había reservado a Aaron Paul no era protagonista. O sea, no iba a continuar a lo largo de la serie, sino que una vez que vieron las posibilidades que tenía tanto el personaje como el actor, decidieron convertirlo en coprotagonista prácticamente, en lo que se ha convertido. Y yo creo que especialmente a raíz del final de la segunda temporada, que no vamos a desvelar, en tanto hacia el final de la segunda temporada como en la tercera y en la cuarta, va adquiriendo cada vez más peso en ese personaje. O sea, y creo que un poco sucede lo mismo con el resto de personajes en los que cada vez más se van apoyando el resto de tramas paralelas o de ramificaciones de la trama principal. De todas formas, a mí me gustaría destacar a Anna Gunn en el papel de Skyler, porque me parece que no hemos hablado mucho sobre la mujer del protagonista, pero quizá no sea el personaje más interesante o más sugerente de la serie, pero la verdad es que creo que borda el papel, en mi opinión. Bueno, tampoco tenemos mucho tiempo y creo que ya hemos repasado un poco el límite que le íbamos a poner a la sección. Ya para rematar, un minutillo a cada uno de vosotros para que ya digáis el argumento final para que la gente no se pierda esta serie. Yo creo que estamos hablando de una serie sobremanera que está actualmente llevando otra vez la televisión a unas cuotas de calidad muy alta, ¿no? Todo aquel que pensaba que después de The Wire y que de Los Soprano no iba a haber vida, pues les recomiendo que se vean esta serie para que se den cuenta de que seguimos teniendo un producto de muy alta calidad, ¿no? Y sobre todo es eso, que estamos en lo de siempre, que cuando tú juntas un buen guión con unos buenos actores y dejas que la fórmula fluya, pues estamos ante un producto que tarde o temprano acaba destacando, ¿no? Como en este caso es Breaking Bad, una serie que me parece alucinante, muy, muy destacable y que, bueno, pues no dejo de recomendársela a todos y cada uno de los que estén escuchando este podcast. Bueno, yo por mi parte añadiría un poco también en la línea de lo que dice Raúl, de que probablemente tiene buena parte de culpa Breaking Bad junto con quizás con Mad Men o ya un nivel más de audiencia que de calidad como en el caso de The Walking Dead, de que la AMC, la cadena de cable en la que se emite, haya conseguido convertirse en cierta alternativa a la HBO, salvando las distancias, que ya por cantidad de producciones no son pocas, ¿no? Pero sí que probablemente el principal atractivo que tiene la serie es lo que comentamos un poco antes. Por una parte, el trabajo que hacen todos los actores que intervienen en ella, y por otra, esa personalidad propia tan definida que tiene, por una parte en relación al argumento, a cómo mezcla diferentes elementos de diferentes géneros, y luego por otra parte a cómo se desarrolla la trama y cómo va adquiriendo mayor complejidad tanto la propia historia que se narra como la caracterización de los personajes conforme avanzan los episodios. Muy, muy recomendable. A mí, desde luego, me parece lo mejorcito que se está metiendo ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, David. David Fernández, y gracias por haberte pasado por la órbita de Endor. Vale, gracias a vosotros. Y Raúl Martín, pues te veo en próximas ocasiones. Muy bien, de acuerdo. Aquí estaré. ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Vale. Siéntate, Heisenberg. No creo que vaya a quedarme mucho rato. Ah, no. Vale. ¿Por qué no empiezas a hablar y me dices lo que quieres? $50,000. ¡Joder! ¿50,000 pavos? ¿Y eso por qué? 35 por el medio kilo que robaste. Y 15 por el dolor y sufrimiento de mi socio. A ver si lo entiendo. Yo te robo la droga. Le meto de hostias a tu camellito. Y tú vienes aquí y me traes más cristal. Tú eres gilipollas. Capullo. Te estás equivocando en una cosa. Esto no es cristal. Bueno, pues llegamos al fin. Ya no hay mucho más que contar ni mucho más que decir. Solamente emplazaros para dentro de 7 días para que sigáis aquí en La Órbita de Endor. Uno de esos programas que a veces pues gustan muchísimo, otras veces no gustan tanto, a veces no gustan nada. Y bueno, todo depende un poquito del material que traigamos en cada programa. Así que bueno, esperemos que el de hoy haya sido de vuestro agrado. Si algún tema no os gusta demasiado, pues oye, podéis pasar hacia adelante y demás. Pero el programa hay que descargárselo siempre. Hay que descargárselo siempre, si queréis. Si no, pues no, no lo hagáis. O sea, ¿para qué os vais a descargar un programa si los contenidos no os agradan? Pero, o sea, os advierto que hay muchas veces que parece que el programa va a ser aburrido y luego no lo es. Y otras veces, pues ocurre justo lo contrario, que no somos perfectos. ¡Redios! Bueno, pues nada más. La próxima semana más. Nos han pedido que qué pasa con ese monográfico sobre Terminator, que lo anunciamos hace ya un porrón de programas y no llega, no llega y no llega. Bueno, ya sabéis que Schwarzenegger al final siempre vuelve con su volveré este famoso, y no sabemos cuándo lo vamos a hacer. A lo mejor la próxima semana tampoco toca, porque no, porque a mí no me apetece. Lo dejamos ahí en la recámara para cuando llegue el momento, y ya avisamos que habrá un ciclo de programas especiales sobre la trilogía de toda la vida, de toda la vida. Y no decimos más, pero lo anunciamos ya, pero decimos que va a ser para Navidades, ¿de acuerdo? Así que nada, tenéis 6 días para, en fin, darle vueltas a la cabeza a todo lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho. Así que nada, gracias por vuestras participaciones en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en nuestro correo orbitaendor@gmail.com. Y ya sabéis que no solamente en Facebook nos podéis encontrar, sino también en Twitter, en iVoox, en ese foro que se llama Foros del Misterio, pero que es foros de tropecientas mil cosas y más cosas por ahí que ahora mismo no caigo y tampoco creo que sean muy interesantes que se diga. Visitad nuestro blog, porque ahí están todos los programas y solamente ahí están los programas, en el blogspot de La Órbita de Endor. Y si queréis más artículos y más cosillas, pues nuestra web oficial, laorbitadeendor.com, ¿de acuerdo? Si queréis llamarnos y dejarnos un mensaje en el contestador, sabed que os atenderemos en el 091. Ahí todas las preguntas que tengáis sobre La Órbita de Endor al 091. Vale, venga, un saludo dentro de 7 días Volveremos aquí si no pasa nada raro. It's been a while since I could look at myself straight, and it's been a while since I said I'm sorry, and it's been a while since I've seen the way the candles light your face, and it's been a while, but I can still remember. But just the way you taste, and everything I can remember. It's what the passing of me seem to be. I know it's me, and can I blame this on my father? You did the best thing for me. It's been a while since I could hold my head up high, and it's been a while since I said I'm sorry. La órbita de Endor.